Tiene una media negra que le tapa la cara. Bueno, Andy Kundesov, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo estás, María? Hola, Pinchi, Buen hola, día. Flora, hola a todos. ¿Cómo estás, Ay. Hergi? ¿Cómo estás? ¿Bien? Andrés, ¿todo bien? Bueno, esto era. Bien, bien, acá. Ayer asistí a una charla terrible, María. A Vi ver. cómo te tratan tus hijas, pero lo escuché en vivo. Fue terrible. Contalo si lo vas a contar. No, no, estoy hablando con María. Sí. Algo que María me está diciendo, no sé qué. Entonces la hija le grita algo. Creo que era Carmela, la más chica, Carmela. Le sí. grita algo. Entonces María le dice, bueno, entonces digo, ¿qué te está gritando, María? Entonces me dice, no, no, no sé dónde hablaron mal de mí, ¿no? Algo Había así. leído, no sé por qué, porque nunca lee nada que tenga que ver conmigo, y leyó una nota en Google, no sé qué le apareció, o sea, me dice, leí una nota sobre vos, que te criticaban muchísimo, me dijo. Y entonces María le dice, bueno, no va a ser más fuerte la crítica de la que me hacés vos. Le Uy, grita María vamos. mientras habla conmigo Claro, me dice todo Carmela, suena. dice que sos una gorila, no sé qué. Le dije, bueno, no va a ser peor, nunca va a ser peor de las cosas que decís vos de mí, Uy, bueno. lo que pueda Entonces ella decir. no sé qué grita, se va y ahí yo vi que todo lo que dice María no es exageración, es cierto. Y Carmela me grita, así es la vida, mamá. Claro, ahora entendemos todo, ¿no? ¿Cómo Claro, llega no, acá la no, mañana? exacto, todo lo que dice es cierto. Por eso va a la radio feliz, va sin barbijo y feliz. No, no, no, con Pasa, no le importa, no le barbijo, importa nada. ¿Cómo fue hoy el día con barbijo? Bueno, nosotros, o sea, yo todavía no lo usé porque al venir sola en auto no estoy obligada. Salí de mi casa, ahora voy a debutar en cuanto salga a la radio, pero tenés que usarlo en el auto en caso de que estés con otra persona al lado y si usás transporte público, pero esta mañana vine en el auto. Pero en Así. la radio no hay que usarlo, los Y que están no. en la radio. No, no, en la No. radio no porque tenemos el distanciamiento, estamos a 1,5 metros. Ah, bueno, y OneRide mucho más, hasta 3 entonces, porque ya está en 1,5 metros. Ya está. Escúchame, Sí. ¿Qué? Tenía que pero es decirlo, así ¿no? entonces con el. Sí, si viste que el chiste tonto uno dice, se No, ve que es los un lugares pelotudo. ¿Para qué de. lo digo? Pero no podés No aguantarlo, no sé por qué. podés aguantarlo. No, los lugares de trabajo de atención al público es la obligación. La Ah. obligación es transporte público, lugares de atención al público y todo lo que tenga que ver con comercios. Bien. Yo antes sentía que iba sin barbijo y que estaba el que tenía barbijo mucho más protegido y que yo me iba a enfermar. Ahora voy a ir con bar hoy me toca ir a comprar, voy a ir con barbijo, pero va a haber otro que tiene la antiparra entera, la tenés Sí. el bidón de agua ese entero en Sí. la cabeza y entonces yo voy a sentir que lo mío no es nada, es una telita. Sí, Lo que pasa es que el concepto es vos cuidando al otro. Claro. Sí, pero el bidón, ¿por qué se pone el bidón? No, por eso. Hay una falsa sensación de que el barbijo te protege a vos, ¿entendés? O sea, está Nicole Neumann, mira, perdóname, ¿no? Tapa de caras. Y habla de que ella siempre quiso usar barbijo y que ahora hace tutoriales y que todo el mundo. Pero ella usaba el barbijo para protegerse ella. Y en Claro. realidad, o sea, lo que descubrieron es que este coronavirus circula mucho en forma sintomática y que entonces, para evitar que gente que no siente nada contagie a terceros, tiene que usar el barbijo. Pero yo creo que Nicole todavía lo sigue usando la idea del barbijo al revés, ¿entendés? Pero no te cargues a Nicole, María, con todo. Te estás cargando a Nicole. Algo se tenía Nicole, que no llevar. tengo idea, Nicole, y barbijo, Nicole. No sé de cuándo habla de Nicole. Lo que te digo es esto, María. Vos no querés, vos no No, querés. vos ya me metiste muchos quilombos, porque yo ¿Algún pico, quilombo me? hablo y después la ligo yo y nadie dice, che, pero María empezó esta charla. No, es No, Andy le no. dijo ¿Algún no sé quilombo qué. me metiste vos también? Bueno, vos Bueno. te metés sola en un par también, con varios. Escuchá, ¿Qué? Estoy como Alberto Fernández, hay que sacarme Twitter, ¿viste? Sí, por eso. Sobre todo, bueno, no voy a seguir. Casi pico. Bueno, están todos mis compañeros ya esperando también. Está Harry en la sala de espera de siempre. Hola, Gaby Schultz. Buen día, María. ¿Cómo están ustedes? Hola, Ariel. Hola, Flora. Hola, Bien. Pinzo. Pinzo. ¿Cómo están? Pinzo Muy está bien, bien, pues. Pinzo. ¿Qué tal, Frozen? Y hola, Leo Fernández. ¿Y ya está? Sí. ¿Y ya está? ¿Era pasar para saludar? Sí. Chao, Gabriel. Ok. Muchas gracias. Gracias, Volvé Gabriel. después. Chao. Chao. Nos vemos después. Nos vemos. Pinchi, ¿extrañas el fútbol o te diste Sí, cuenta que no sí. era tan importante en tu vida como creías? No, no, estoy valorando otras cosas que las tenía un poco olvidadas, pero el fútbol se extraña, sí, sin duda. Sí, tenés ganas de ver, sobre todo la noticia. Yo estás más con. Extrañas el resultado del análisis, el ver qué pasa. Sí, se extraña. Un poco podemos vivir tranquilos sin la noticia de fútbol, nos dimos cuenta también, ¿no? No, por supuesto, hay muchas cosas superfluas, pero sí es, qué sé yo, uno vive, más allá de que vivís de esto, a mí me apasiona, entonces tenés ganas de verlo. Tampoco me he colgado a ver mucho partido viejo, he visto alguno, pero no tampoco fanático. No. Pero sí. Mirá la diferencia. Mirá la diferencia entre Pinzón y yo. Yo estoy leyendo el gráfico del 95 en este momento, año 95. Estoy leyendo el gráfico ahora. Un año jodido para vos ese, el 95. ¿Qué pasaba? No sé qué pasaba, pero bueno. ¿Qué pasaba? No, agarré al azar. Me San Lorenzo campeón, María, mirá. Claro. Hermoso. Bueno, campeón. No sé qué mes estás leyendo. Claro, María está en otra liga, claro. Imagínate. No, ¿de qué mes estás leyendo? No, es que todavía no es campeón. Estoy leyendo, están cerca. Para mí salen campeones igual, en Rosario. Con Manusovic. Mirá, en ese campeonato le voy a contar una historia amorosa a Andy, pero creo que ya la conoces. Mi marido, que en ese momento no era ni mi novio. Hincha de River. Hincha de River. Hizo todo ese campeonato, me llevó todas las fechas a la cancha de San Lorenzo. Lo que es el amor, Sí. ¿La de la moto? Sí, me llevaba en moto. Sí. Todos los domingos me llevaba, cuando jugábamos de local, me pasaba a buscar y me llevaba a ver San Lorenzo. Lo que uno ¿Y hace, era tu novio, María? No todavía. ¿Él se o quedaba? Sea, lo usabas de Uber. Bueno, sí, se ofrecía de transporte. Y tenía que ver San Lorenzo después, que eso era. Pero bueno, salimos campeones, o sea que tampoco era un bodrio. No era ir a ver a All Boys. Me pareció fuerte. Puedo decir algo que ya dije una vez al aire, pero como que no sirve porque en otra vida. Nunca fui a la cancha. María. Qué difícil, Tania, porque ahora es algo muy difícil de reparar. Sí. Pero tenés club. Pero ahora no vas a ir tampoco, claro. Por eso, ahora no. No sé quién me había prometido que me iba a llevar. Cayetano. Yo te voy a llevar a Atlanta. Cayetano, sí, porque hay mucho distanciamiento social en la cancha de calle. Qué malo son. Eso es fuerte, eso es duro. Lamentablemente no vas a poder regresar, Andrés. Claro. Pero, Tania, ¿tenés club? Sí, Independiente. ¿Y por qué sos Independiente? Abuelo, padre, varios varones de la familia. Está bien. ¿Qué pasa, Pinzón? ¿Qué es ese boh? No, ¿por qué? Porque no es, te no digo sé una nada, cosa, me da lo es mismo difícil. Igual a mí. Hasta el año 2021 por lo menos. Era difícil ser hincha Independiente. No, no la está pasando bien Independiente, eso es verdad. Ah. No, a cancha hasta el 2000. Habló Lamens, dijo que Lamens dijo que abril obviamente y mayo no fútbol. Y lo dejó hasta ahí. Ni cerrado, ¿no? Claro. No. Escúchame, pobre Matías, que lo saludamos, estaba contento el día que asumía Alberto y es ministro de deporte y turismo. Las dos cosas que es como abrir un bar en marzo. Sí, hablábamos de eso. No, y además, acordate que cuando le preguntaron a Alberto Fernández, dijo el fútbol en mayo, él dijo, no, estamos esperando el fútbol, el pico para mayo, no la veo. Y ahora que el pico se espera para junio, a medida que se corre el pico, también se van corriendo, sobre todo las actividades que requieren de juntar mucha gente. Honestidad brutal, María, un baño realista te doy, Dame vos y Pinzi, que son los que están ahí, después entramos nosotros, pero viste, estamos nosotros afuera de la cancha todavía. Pero, ¿cuándo te imaginas fútbol? Tira fecha ya, uno cada uno, dale. No, yo la primera semana de junio, yo creo que en junio vuelve. No. Sin público. No, sí, público. Público hasta el año que viene. Ok, bien. María, ¿cuándo? Sí, público el año que viene. Bien. Y fútbol, no sé, podría ir con los chicos a agosto. Depende cómo venga el pico de junio. Depende cómo venga el pico el de junio. ¿El colegio, agosto para vos? Agosto, cuando terminan las vacaciones de invierno, con suerte. O sea, los primeros días de agosto. Bien, ¿cine? Tiene ahí pegadito, ¿eh? Ahí, después de las vacaciones de invierno, y imagínate ya que no vas a tener a alguien ni a tu derecha, ni a tu izquierda, ni adelante, ni atrás. Muy okay. Solos en el cine. Claro. ¿Teatro? Igual. Igual. Sí. ¿Viajes? No, bueno. Eso es mucho más complicado porque tenés que lograr que los países a los que vas... ¿Viaje interno? Sí, para las vacaciones uno se podrá ir de vacaciones. No, están así... Ah, viaje interno. Interno, de la costa. A Bariloche, ¿no voy a poder ir? ¿Cuándo? ¿Cuándo te pregunto a vos? Claro. Lo que pasa es que hay que ver cómo se combina el invierno con el pico. No lo sé. Estaba pensando también, viste, los gimnasios están ofreciendo dejar, o sea, 4 metros entre persona y persona, bajar, y los shopping están desesperados por abrir también. Yo creo que cine, teatro, shopping, gimnasio debe venir todo junto agosto, ponele, no sé, a menos que los shoppings tomen medidas muy estrictas y digan, bueno, porque un shopping tampoco es como la estación Constitución también. Claro, o sea, hay algo que... Ver a la tía Nelly. Ver a la tía Nelly. ¿Cuándo la voy a poder ver? ¿Qué edad tiene la tía Nelly? 83. Oh. Y la tía Nelly... La... ¿Último trimestre? Agosto. Antes de agosto seguro que no. No la veo. Para mí la tía Nelly va con los chicos. Es agosto, o sea, el colegio, perfecto. Sí. Bien. Sí. ¿Qué más? ¿Me queda alguna? Calle, coso, Harry, ¿alguna pregunta? ¿Me el queda dentista. Para seguir tirando? Sí. ¿Cuándo voy a poder ir a recitales? Recitales dijo ya. Este año no. Viene, dijo. Ah, entendí, cine y teatro nada más, perdón, me falté de recitales. No hablamos de recitales. No, pero recital es mucho peor encima que cine, porque recital está uno del lado del otro, pogo, mucho peor. No, pero por eso pregunto. Por eso pregunto. Ayer hablaba con mi madre. No es lo mismo ver a James Taylor que a tu recital de heavy metal haciendo poco, Harry. Es más peligroso. Claro, bueno. Eso mismo. No. Perdón, ayer hablaba con mi madre por él y me decía, ay, cómo la extraño a Palomita, que es su nieta, ¿no? Cuando termine esto la voy a abrazar, la voy a matar a besos. Y yo le decía, no podés. O sea, cuando termine esto, tampoco podés ni alzar la UPA, ni darle besos, ni nada. No se puede, digamos. Las personas mayores de 65 años, creo yo... aún si se levanta la cuarentena, no podemos tener un contacto estrecho, ¿no, María? No, las personas de 65 años, evidentemente, hoy Clarín ratifica lo que venía pasando con las cifras, lo que es como la víctima promedio del coronavirus. Es una persona de 69 años promedio, mayoritariamente hombre, habita mayoritariamente en la Ciudad de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires, y esa es la persona más vulnerable y la de mayor mortalidad. Cuidemos a Gaby. Sí, por favor. Y estoy ahí, Andy, estoy ahí. Ayer, de hecho, hoy estoy deprimido porque creo que ayer tuve todos los síntomas. No. Y sentí que ya está. ¿Entendés? Es muy difícil de contar, sobre todo si hay un bebé llorando, pero... Palomita. Porque me estoy abriendo posta y siento ahora que... Sí, ahora sí. El bebé te cierra. Pero Gaby, todos pasamos por eso que pasaste vos, que es tosés un poco y decís cagué. Estornudate tres veces y decís chao, esto es la muerte y todo. Yo creo que hay que tener tranquilidad y además no es lo mismo el coronavirus de Oriana que el de que claro. Uno complicado, viste que hay muchos leves, esto de verdad te digo que a ver, Andy, hay más de 550 recuperados y cuando decimos recuperados es la gente que necesitó de, o sea, que supo que lo tuvo y se recuperó, porque podría, hay un montón de gente que lo toca, transitan de manera asintomática y se cura y no se da cuenta, pero hay más de 550 recuperados, o sea. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando me autoevalúo y sé que fumador, que tuve, que digamos, sobrepeso tengo, es decir, tengo un montón de variables que son las que te llevan al final. Entonces, los ganeses, sí, entonces empecé a caer en una depresión de la que todavía no salí, diciendo, bueno, ya está, estoy en el en los últimos días. Igual te puedo decir algo, sí, para sí, que decime. Lo tomes como positiva, o sea, para que te sirva para algo, si podés. Te agradezco la intención, no creo que sirva, pero dale. ¿No puede ser un incentivo para salir del grupo de riesgo y decir, realmente tengo que dejar de fumar, realmente tengo que adelgazar? O sea, la idea es decir... Todo eso todo eso está. Pero el pasado es inmodificable, ¿entendés? Entonces todo lo que ya hice mal no lo voy a poder... Sí, pero es un pensamiento, yo estoy de acuerdo con María Gaby, que es un pensamiento melanco, porque vos decís, es verdad que es inmodificable el pasado, pero podés empezar por decir, claro. Bueno, cambio de presente y futuro, empezar ya, porque si no estás entregado a que seguro que ya morí, ya está. No es justo eso. Tener coronavirus y dejar de fumar es un poco fuerte. No, pero es esa etapa, estoy en la etapa que dice Andy, ya fue. No, pará. Está mal, pero hace años ya se me hace tapa, estaba mejor, tenés. Pero, ahora tengo una excusa externa. No, el autopercibirse como grupo de riesgo es inquietante. O sea, yo entiendo lo que dice Gaby. No es lo mismo si no te sentís grupo de riesgo. O sea, porque no importa, aunque no sepas qué va a pasar, digamos, la cercanía, o viste cuando uno por ahí ve que falleció alguien, decís, tenía 87 años, y si tenés muchos menos te hace sentir un poco de alivio, o sea, te hace sentir cierta lejanía con ese problema. Si vos te sentís identificada con la víctima, te empezás a sentir mucho más inquieto. Eso es lo que pasa. Pero bueno, de todas maneras, no importa, te estaba explicando por qué estoy así medio deprimido. Pero, y estabas contando vos el promedio, dije, bueno, salvo la edad, tengo todo lo que vos querés. Bueno, pero la edad es un factor muy importante, Gaby. Aunque hay excepciones, Gaby. Sí. Por si esto es para no preocuparte. ¿Dejaste fumar, Gaby? Sí, sí, sí. Sí, hace rato. Ok. No, bueno, lo que te decía Andy es que en base a esto que se está ratificando, que circula en ese sentido, como circuló en otros países, y que los mayores de 60 con esas características es la población de mayor riesgo, la gente mayor es la que, digamos, se va a buscar que seguramente va a ser la última que pueda salir, y dentro, incluso las que viven con familia, se busca que tengan como una situación de cierto aislamiento dentro de su propia casa. Eso es cierto y hay que seguir. Y la otra pregunta que te hago es, ¿vuelvo el beso entre hombres? Por ejemplo, llego a la radio, no, lo veo a Harry, no, hola, ¿cartes no, beso? No. ¿Nunca más? No. Hasta, no. Hasta la vacuna. Yo creo que eso vuelve con la vacuna. ¿Y el mate? No, la vacuna. ¿Sabés lo que se fue también? ¿Qué? Yo voy a comprar al chino y al que me atiende... Le digo chau una vez que caminé 2 metros hacia la salida, ¿se entiende? No le digo chau cara a cara. Sí. Le digo, camino, me voy y me doy vuelta y le tiro un chau. Cosa que de última lo contagio yo a él, no él a mí. ¡Qué pelotudo! O no, Tania, el fútbol es para vivo, Tania. Tania, el fútbol es para vivo. Bueno, consejos de Cayetano, te dejo con ellos, Andy. Por favor, María. Te mando un beso. Besos a todos. Chao. Bienvenidos a Perros de la Calle. Acá estamos con todo. Arriba, arriba, hasta la 1 de la tarde. Jules, arriba. Basta de Melanco, basta de todo. Estamos acá con todo un día soleado, divino, como para ir a dar una vuelta, ir a la esquina de Chino, pasear al perro 2 cuadras o imaginarse cuando puedas correr a la plaza y volver, ¿eh? Y aquí estamos, mucha gente saliendo a pasear a una cuadra con una bolsa, una falsa bolsa, como que está yendo a comprar, pero aquí estamos, amigos, hasta la 1 para seguirlos con un equipo increíble, el mejor equipo de la radiofonía argentina, ¿eh? El mejor. ¿Cómo lo conseguí de pedo? No lo sé, pero lo tengo, ¿eh? No sé cómo lo fuimos mejorando, es impresionante, así que voy a saludar a mis compañeros. Primero, número 1 mundial, ¿eh? Número 1 mundial, ya sabemos, sí sos vos, sí sos vos, sí sos vos que te reís. Buen día, Harry, el hombre que lo sabe todo. ¿Cómo estás, Jarro? Muy buenos días, me di cuenta lo de mundial por bilingüe, ¿no? Por supuesto, por mi excelente manejo de un montón de idiomas. Harry. Ay, bilingüe. Excelente, Harry, así me gusta, bilingüe. Y ahora sí, el que de verdad tiene pura trayectoria, porque bueno, empezó muy chico en los medios y la rompe toda. Y es Leo Pilos, nuestro operador. Buen día, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, Andy, ¿cómo estás? Buen día. Muy bueno, hasta Pilos está arriba hoy, ahora sí, con esa sonrisita pícara como nadie, ¿eh? Esa sonrisita que te muestra lo que realmente piensa. Tania, buenos días. Hola, buenos días, Andy. Políglota es mucho mejor que bilingüe, Harry. Tienes razón, y ahora sí, mirá la mirada. Si tuviera la gorra operada, tendría toda la facha, es impresionante, ¿eh? Que no se saque la gorra, porque la campera con gorra, con accesorios, el número 1. ¿Cómo estás, Cayetano? Buenos días. Buenos días, Andrés, buenos días, compañeras y compañeros. En un rato, les voy a decir algo que les va a sorprender. Déjame que se me ocurra. Excelente, primero. Es una gran venta, me gusta, ¿eh? No me puedo bajar del auto sin manejar auto, pero estoy en mi casa. Y además ya claro, se llama así el programa de Tania. Ahora sí, amigos, hoy, este año, en agosto, se cumple 100 años de su primer programa de radio, sus primeros compañeros, los locos de la azotea, Gabriel Jules, trayectoria. Buenos días. Buenos días, Andrés, muchas gracias. Estamos acá. Hoy me, viste que yo siempre suelo ver las tapas de los diarios de hace un tiempo. Hoy me indigné, pero ¿se puede indignar uno con la tapa de hace un tiempo? Que ya, ¿alguna noticia que ya es vieja? Sí, se puede. A ver, hace un año, exactamente hoy un año, tapa del diario La Nación. Debate global. Hay cada vez menos gente que se vacuna en la Argentina. No. Lo atribuyen a faltantes y dificultades de acceso los médicos preocupados. Hace exactamente un año esa era la tapa de La Nación. Buenas tardes. Me da bronca. Bronca, buenas tardes, porque además, bueno, yo creo que se viene para mí... los antivacunas, con todos los virólogos que están hablando ahora, es un gran debate. Están todos guardados los antivacunas, ¿vos sabés? No es momento. Claro. Porque y nadie invita a una antivacuna. Nadie invita a una antivacuna. No, es verdad. Y además cuando el día de mañana, entre un año y pico, cuando venga la vacuna, hay que ver el antivacuna, nadie lo quiere ver en la fila de los institutos estambulianos yéndose vacunando. No, quédate como antivacuna. Que van a estar todos así en la puerta de la casa, como no, vos quédate como un antivacuna. Perdón, el antivacuna. Todos tenemos un nombre que no queremos decir, ¿verdad? Todos no lo digamos. No lo digamos. No sé cuál es, pero no lo digamos. Sí. ¿El antivacuna y la tierra es plana son la misma persona? Sí. No, ya explicamos que no, porque el terraplanista no jode a nadie y el antivacuna te jode a vos. Esa es la diferencia. Pero bueno, amigos, ya saludé a Leo Pilos, voy a saludar a Jimena Blisniuk desde su casa, con Roma Luzardi, que están haciendo la producción de la casa, Flor Suárez con Lenita Kuznetsov, en un rato aparecerá, y Pablo Zucca está con Dani Zucca, no están juntos, su hermano, Marquitos Castelo Araldi, nuestro community manager, ya le mandé la foto correspondiente, Giuseppe en cuarentena, y Mariano Angarola, el hombre invisible, solo aparece si lo saluda, cada día está más loco, es así, solo aparece si lo saluda. Buen día, Angarola. ¿Dónde está Angarola? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ah, no quiere mostrarse. Bien, no, mi aspecto no es el mejor. No, es verdad, ahí te vemos, no es el mejor. Bien, amigos, estamos con muchas cosas, va a jugar primero Cayetano, pero viste cuando, creo que a todos nos pasó, igual arranco en este tema, a todos nos pasó esto de, hay días que te levantás y te agarra un bajón porque decís, no, esto no, te agarra la fobia, el bajón, todo, te agarra como tristeza, y hay días que estás arriba y punto, pero los dos son inexplicables, son químicos, tiene que ver con, ¿viste? Alguno vio el sol, o la lluvia le pega bien, o mal, o simplemente te bajó, estuviste durante 4 días con el nene limpiando, cocinando, no sé qué, imaginándote, y un día te caes y al día siguiente volvés a empezar. Creo que eso nos pasa a todos, no sé si coincida. Sí. De hecho, yo me agarró ayer una desesperación por medialunas de manteca. Una desesperación. Necesitaba medialunas de manteca. Yo creo que no son... No sé, no están abiertos, no sé. No hay medialunas de manteca en este momento, en la vida. De hecho, Calle, te digo más, las panaderías están vendiendo mucho menos, de eso es un problema, pero están abiertas, la gente no está yendo. Por otro lado, quiero decir una cosa, no sé qué pasa con la harina. No hay harina en los supermercados. ¿Qué están haciendo con la harina? Porque no hay... A mí el otro día me mandaron a comprar. Pero no conseguiste, dijiste. No, conseguí, no. Al otro día conseguí 4-0, pero querían 3-0 y 4-0. Y yo creo que está todo el mundo como queriendo cocinar en la casa y haciendo recetas de internet en la casa y por eso no hay. Todas las historias de Instagram o los lives son de gente cocinando mega cosas y todas llevan harina, eso es lo que pasa. ¡Ay, hice un budín de no sé qué! Gente que nada que ver, está todo el mundo de verdad cocinando. Bueno, déjense de joder. Vayan a comprar pan. No, Jul, yo te digo, yo bajé mucho... No bajé mucho peso, pero me mantuve bien comiendo muy poca harina, o sea, no el sin harina fundamentalista, pero con poca harina, pero cuando me fui de viaje, 2 meses, dije, no puedo acá, además vas a España y empezó a cocinar con harina, porque todo está ahí, cosas de jamón. Y eso con Harry siempre en los viajes dijimos, en los viajes no se hace esto. Y esta cuarentena lo estoy tomando como un viaje, porque no es momento tampoco de no comer harina, porque sabés que cada 3 días fideo hay que comer, sabés que pensá que no vas a viajar aparte por un montón. Antes a ver, sí, por eso. Volvió la harina, volvió con todo. Sé, tengo 2 chinos cerca de casa, 2 supermercados chinos, y hay uno que entendió el negocio y otro que no. A ver, uno que cambió la harina de lugar, la puso al fondo de todas las góndolas para que vos, para ir a buscar la harina, tengas que recorrer todas las góndolas, entonces recorres todos los productos. Ese es el que entendió el negocio. Igual no queda harina. Y el otro tiene la harina como en un lugar muy escondido, en el medio del supermercado, atrás de unas columnas que vos caminás y ni la ves. Ese no entendió nada, estaba lleno de harina. Tenía toda la harina del barrio ese. Mira. Ayer fui y dije, pará, me estoqueo. Al final no me estoqueo y dije, no, pará, vamos a tomar decisiones racionales. No, boludeces. Bueno, pero... ahí hay un tema. Acaba de decir la palabra clave para que me dé bronca, Calle. Le digo, Harry, que es estoqueo. ¿Por qué? El otro día también, en el supermercado, la góndola de las lavandinas vacías. ¿No? Yo no necesitaba lavandina. Pero escucho una señora que le dice a la encargada del supermercado, dice, ¿qué pasa con la lavandina? Y bueno, señora, si cada vez que ponemos en la góndola la gente se lleva de a 20, no damos abasto. Y la pregunta que me hago es, ¿para qué quiere una persona 20 cosos de lavandina? Pero hay que hacer lo mismo, hay que hacer lo mismo que me hicieron a mí en la farmacia cuando fui el otro día. Y estaba en la caja, justo antes de la caja, estaban las toallitas con la bandina. Y yo dije, esto es la gloria, me agarré cinco, solo porque... ¿Pero por qué agarrás cinco? Porque claro, sabes que lo vas a usar. Porque sabes que en este momento, me das toallitas húmedas, con saque 99.9% de las bacterias. ¿Qué más que en la vida? Vas caminando por la vida, sí. Afuera y va limpiando todo, ¿entendés? Te limpio todo. Pero bueno, me dijeron dos por persona. Y me pareció bien, porque dos por persona. Claro. Bueno, pero no me la pongas justo antes de salir. Yo no estaba buscando eso, pero me la pones justo antes de comprar, justamente. Te compro 10. El papel higiénico también está medido, ¿eh? No sé si les pasa a los chinos de su barrio. No te dejan llevar más de... más o menos, viene por rollo. No. Harry. La cantidad, no, Harry. Pero, la cantidad. Pero yo te digo, Tania, el papel higiénico es como, si hay bidé, no tiene sentido. Ya lo dijo la chica de jugar al volei. ¿Saben cuál es? El oyente ayer. ¿Cuál yo era? No me acuerdo. Sí. La Cayetano, ¿de dónde jugaba el volei? ¿Cómo era? En Padova. ¿Cómo se llamaba? Julieta. Antonella y el marido. Mira cómo te acordás. Yo me quedé con ganas del nombre del marido, porque dijo que jugaba en la selección, y como hablamos todos a la vez, no le pudimos preguntar el nombre, pero era un jugador de la selección argentina. Es verdad, y no nos importó, y le preguntamos por el papel higiénico, pero bueno. Esperen, una cosa del papel higiénico. Los hombres sí usan un poquito de papel higiénico, para un poquito para la... Tin, tin, tin, y después ya está, y después si hay bidet... Ya está, te cambio de tema, no quiero hablar de eso. Sí, gracias, es una Tania, lo que estoy hablando. La verdad, listo. Tania, la verdad... Basta. Pero nosotros no entiendo. Te cambio de tema. No hablamos, sí. Pero es el... No hablamos. Voy, tengo una frase, escúchame bien, tengo una frase que la leí ayer. 38. Es correcto. No es un acertijo. Ok. Andrés, esta frase te va a encantar. Primero quiero saber de este grupo quiénes se consideran optimistas y quiénes se consideran pesimistas. Ok. Dos. Creo que puedes adivinar. Uno. Dos. ¿Vos, Andy, sos optimista? Soy optimista y además creo que estoy muy feliz. Me di cuenta de hacer radio en la cocina. Me da mucha más alegría que donde estaba antes. No sé si se dieron cuenta. Hoy sos optimista, sí. Hoy sos optimista. No. Yo soy... Pará, definí optimista y pesimista, entonces. Bueno, es que lo define la frase. Lo define la frase. La frase que voy a leer y que es una frase que me encantó. Me pareció espectacular. Tanto los optimistas como los pesimistas contribuyen a las... ¿Quién está tomando? Tanto los optimistas como los pesimistas contribuyen a la sociedad. El optimista inventa el avión. El pesimista inventa el paracaídas. Me gustó la frase, ¿eh? Muy bien. Muy bien, ¿o no? Me encantó. Excelente. ¿Es tuya? Muy bien. Es mía, pero alguien la pensó antes y la escribió, pero yo ya la había pensado. ¿Qué nivel de hoy es el día que le temías ayer? ¿Cómo? Te saco eso. ¿Sabes qué? Es muy bueno. Me gustó mucho. La voy a repetir. Repetila. Tanto los optimistas como los pesimistas contribuyen a la sociedad. El optimista inventa el avión. El pesimista inventa el paracaídas. Excelente. Es parecido a lo que hablamos siempre con emprendedores y esa gente que te dicen que es importante tener las dos cabezas dentro de un emprendimiento. El que tiene la idea y la motivación y proyecta para adelante y todo lo que va a salir bien, y el que está al lado que dice, no, mira, esto puede fallar, esto puede salir mal, acá te pueden joder, que es el pesimista, es el que inventa el paracaídas, digo. Igualmente, sí, Harry, pero igualmente si vos avanzás un casillero, te cambia todo. ¿Cómo es avanzar un casillero? Es muy bueno porque es así, la frase del calle era, el optimista inventa el avión y el pesimista inventa el paracaídas. Ahora, poné a los dos a volar en ese avión, el optimista va a inventar el paracaídas y el pesimista dice a qué familiares. No. Se traslada, ¿cómo? Bueno, sí. Bueno, ¿se entendió o no? Igual. Hay más pesimismo abajo del paracaídas. Hay más pesimismo todavía, obvio. No es el máximo nivel de pesimismo inventar el paracaídas. El máximo nivel de pesimismo es el igual, paracaídas no se me abre, así que claro. Saludo a mi familia antes de subir al avión, digamos. Claro, pero para que inventes el paracaídas se te tiene que ocurrir que el avión puede fallar. No. Ese es el tema. Bueno, ah, en fin, hay audio de WhatsApp, Cayetano, de, hablándote a vos. A ver. Calle, delincuente. Este viene de ayer. Este viene de ayer, por Dios. No, pará. Contémosle a alguno. Si no escuchó ayer a alguien, este no va. Este sigue de ayer, que está diciendo cualquiera que sale al aire y sea delincuente. Diego Ángeli, yo tengo la teoría. Delincuente. No, basta. Es alguien que viene de la sección todo con Issei y Jul. Pero yo tengo la teoría que. Yo tengo esta teoría. A ver, no es la frase de calle, pero escuchen. Es así. La gente está. ¿Qué día de cuarentena vamos, Jarro? Es un millón. Excelente. 39. La gente, 39. Gracias, Jules. Día 39 de cuarentena, que no es así. No, pero no, en realidad día 39, no. 27. Gracias, sí. Tania. Día 27 de cuarentena. Al principio, sí. La primera semana, decís, el primer día, uy, qué raro, nos quedamos, jajaja, ja, ja, hablás todo. Yo, los primeros tres días puesta en marcha de la cuarentena. Sí, sí. Después viene la de descubrir los tutoriales. Uy, mirá, Narda haciendo un Instagram Live, cómo nos ayudamos, qué está bueno. Quiero ver un médico en la tele. Después la otra semana, médico, cosas. ¿Cómo es que lavo la verdura acostumbrándose? A esta altura, están todos hinchados las pelotas. Hay como una carga emocional fuerte. Hay como una bronca. Y el que se expone, la gente está como con una escopeta para que se expone, pum, no importa. Entonces, los que estamos en los medios expuestos somos como un blanco permanente para descargar toda la ira, lo mismo que los políticos, todo el que tenga algo que se exponga, ¿entendés? No hace falta ser un entretenedor, digamos, el que, no sé, va a José y dice una frase en la familia, en su grupo de WhatsApp, y dice algo fuerte, capaz que lo putean igual, ¿entendés? Lo que digo, el que se expone... Estás exagerando. Un pelotudo. Yo no escuché que a vos te pegaran los medios, estás exagerando. tengo la descripción de lo que acabas de decir. Se corta, no escucho bien. Sí, Gabriel. Tengo la descripción de lo que acabas de decir. Que se llama etapas de la cuarentena. Por esta pasamos todos. Todos pasamos por estas etapas. Y se las voy a mencionar. La primera. Bien, me gusta. La primera, nos pegó ambientalistas. Mirá, en Wuhan, se ve el cielo. Los canales de Venecia. Marcha atrás, ahí está dando marcha atrás con el auto. Chicos, ¿quién está con el auto? Sí, eso pasa todos los días, nunca sabemos quién es. Cuando se abre la puerta del garaje de Cayetano. Ah, ya siempre tengo, Cayetano. Sí. Bueno, entonces. Bueno, vamos con las etapas de la cuarentena que me gusta. Cielo de Wuhan, mirá, me dicen que allá de repente se ven las nubes, un lugar que nunca se veía. Yo la pasé esa, sí. Los canales de Venecia, viste, que están limpios. Los animales salen a pasear por Santa Bárbara, se ven carpinchos. Mirá qué linda la naturaleza. Muy bien, primera etapa. Segunda etapa. Esto es como un feriado largo. Che, ¿qué serie me recomendás? Y de repente me pego siestas a cualquier hora. O sea, de repente una siesta sin culpa. Antes, viste, te daba culpa hacerlo así. Ahora no. Esa es la segunda etapa. Y me recomendás una serie. Ay, buenísimo. Dale, gracias. La voy a ver. Dura 8 temporadas. Breaking Bad. Y la veo. Sí, total. Muy bien. Perfecto. Tercera etapa. Es más, le da un objetivo, le da como una tarea. Ah. La gente quiere tareas, como dale, veo Breaking Bad. Exacto. Tercera etapa. Dame un teléfono que quiero denunciar al vecino que salió a fumar un pucho a la calle. Tercera etapa. Cuarta etapa. Empezás a extrañar gente que no sabías que ibas a extrañar. De repente sentís que, che, extraño a mi tía. Antes no sabías ni si vivía. Ahora la extrañás y tenés ganas de darle un beso y un abrazo. Pasada. Sí, sí. Y ahora estamos en la etapa, ya terminando incluso, no sé cuál es la sexta, pero estamos en la quinta, que es la resignación, que es, bueno, las dietas se van a la mierda, lo que acaba de decir Andy, ¿no? Más sí, Andy. La meditación ya te empieza a hinchar las bolas, al principio meditemos, ahora ya, no, medita la pelota de esto. Y esta noche que a los médicos lo aplauda otro, tampoco lo voy a salir a aplaudir, ya fue, no aplaudo más. Ya estamos en esa etapa, ¿eh? Resignación y bronca. No sé cómo sigue la sexta, porque no estamos. Yo siento que estamos en la quinta. Pero son las etapas que estamos viviendo, me parece, todos en esta cuarentena, por las que hemos pasado todos, y ahora, ¿quién sabe lo que viene? No sé si algún psicólogo en la sala lo sabe. Ayer estaba justamente con esto que decís del aplauso, pensando eso mismo, porque estaba tirado en la cama a las 9, durmiendo una siesta sin culpa. Escuché los aplausos afuera y me tuve que obligar, o sea, estaba con un nivel de depresión bastante oscuro, y me obligué a levantarme para ir a aplaudir, y mientras iba a aplaudir pensaba, ¿cuánto tiempo esto vamos a aplaudir todos los días? ¿Qué es esto? O sea, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo empieza a bajar la intensidad? Ya va saliendo cada vez menos gente al balcón porque hace frío un poco. ¿Viste? Claro, con calor, con calor te salían todos a aplaudir, ¿viste? Ahora de repente ya, ay, bueno, hoy no aplaudo, no pasa nada. Tengo una amiga que vive en La Lucila, que no es lo mismo que acá en Capital con el tema de los aplausos, que estaba en Bombacha, tirada, pidió una pizza, estaba mirando televisión y vive como en una casita, entonces no tiene timbre, ni portero, ni nada, está como en el fondo de otras casas, digamos, así en La Lucila, sí. Y de golpe siente, porque como no tiene timbre, siente el ruido del aplauso, se levanta, ya voy, grita, se viste, se pone, porque estaba como en situación de cuarentena, o sea, con una remera toda torcida, sin corpiño, abre como con la plata para la pizza y había uno de los vecinos, eran las 9 y estaba como aplaudiendo. Claro, a los médicos. Para los médicos, claro. Es una granja que se toca el timbre aplaudiendo. No, y bueno, pero sí, no tiene timbre, es como son casitas. Claro. Tengo una pregunta para ustedes. Que me faltaba que me una etapa que me distraje que estaba muy buena, Jules. Una de las etapas me salté que estaba muy buena, pero no sé. Hay una que me gustaría agregarle, Andrés, mientras tanto, a ver si te acuerdas esa. Que es, sí. Hay una etapa, Gaby, que está ahí en el medio de todas esas, que es la espiritual. Que vos dijiste recién, me cansé del yoga, me cansé de la meditación. La meditación, claro. Hay una etapa espiritual que viene, que no es la misma que la ecológica, porque la ecológica, reciclar, es como, hago compost, no tires la cáscara de los vegetales porque las voy a usar para algo después, no sé. Sí, pero, sí. La etapa espiritual es otra, que es la de, esto está sacando lo mejor de todos nosotros, Gaby. La gente está más generosa, la gente se ofrece. Ahí pegás el cartelito en el ascensor para ayudar a un adulto mayor a hacerle las compras. Es la verdad. Cuando estás en la siguiente etapa, te verdad, claro. Sí, te puedo decir algo, sí, además es... A ese adulto que le compraste un paquete de fideo la primera semana, no es que después se le acabó, se le terminó. Y hace falta seguir, no es que lo hiciste una vez y ya fue. Seguir, llamarle de vuelta, porque necesita de vuelta. Es un compromiso hasta que termine la cuarentena. No es que le compré un paquete de fideo, soy malo, lo sano. No, querido, comprarle de vuelta. Por Dios. Siento que me le diste a mí a eso. Voy a ir a ver cómo está la señora. Hay mucha gente que se debe sentir identificada con lo que acabo de decir a ti. Muchas. Tengo, sí, pero tengo algo tremendo que es, no sé si está bien, tampoco sé si, que es lo siguiente. Yo tengo una profesora de yoga que se llama Elena Malova, ¿sí? Sí, pero es rusa. Es una YouTube. Exacto. YouTube y es mi profesora de yoga. No la conozco, Elena Malova. Pasan dos perros para atrás. Nada más. Pensé que era posta tu profesora personal. No, ahora es mi profesora. Yo pongo Elena Malova, la quiero compartir con ustedes si quieren, ¿no? Pero lo que te digo es esto, porque nunca me acuerdo a que salen al aire y yo siempre quiero. ¿Cuál era la que? Y entonces voy a Elena Malova, que me acuerda si hago las clases con la misma. Y te digo, estoy haciendo más yoga que en toda mi vida. Lo que te digo es esto. Me gustaría hablar con Elena Malova. No sé ni quién es, ni dónde está, ni nada. Vive. Pero me gustaría hablar con uno de YouTube. No sé nada. Elena Malova. ¿Qué pasa? Quiero hablar con Elena Malova de YouTube. Elena Malova. ¿Está mal que quiera? No, está perfecto. Bichola. No sé quién. Bichola. No sé, capaz que la siguen de todo el mundo o nadie. No sé ni quién es. Pero alguna, a ver si algún oyente me puede. Sí, habla que se llama así. Yo creo que debe ser rusa o ucraniana. Porque habla sí. Así. Pero. O misionera. Claro, Ingrid Gruke también habla así. Por eso. ¿Sabemos dónde está radicada Elena Malova? No son todos los misioneros, no hablan como Ingrid Gruke. No sabemos dónde está radicada, yo creo que por el Instagram hay una playa, pero no lo sé. Pero y lo que siempre me dice algo que me hace reflexionar mucho. Siempre me dice lo mismo. ¿Qué? Namaste. Sí. Entra a mi canal de YouTube, suscribe y ahí hay mucha meditación y más clases de yoga para ustedes. Que entra al canal de YouTube, suscribe. ¿Te suscribiste? No, me gusta siempre encontrarla. Pero no sabemos dónde vive. No sé nada, pero que te digo, está mal si quiero hablar con... Para ver si, che, capaz es una chanta, yo qué sé si es muy buena. Yo estoy siguiendo, capaz que termino todo roto, ¿me entendés? No sé, yo creo que es buena. La encontré en YouTube. Es como cuando quieres hablar de tu psicólogo, como algo de tu psicólogo que te da intriga un poco. Bueno, claro, ayer veía en Instagram, y me llega, no sé cómo me llegó, psicólogo en línea, te atiendo, que esto, que lo otro, si necesitas algo. Si... Y vi, tenía 16 seguidores, y me dio no sé qué. Hay que ayudar, hay que ayudar. Claro, capaz que es buenísimo, pero el chabón quiere ayudar, pero claro, nadie se entera. Y yo dije, pero tampoco lo conozco como para darle yo una mano, porque capaz es un burro. ¿Cómo sabes eso? Me gusta eso que decís, y además me di cuenta de algo. Yo, por ejemplo, a esta Elena Malova, aunque parezca mentira, ¿sabes por qué? no me deprime verla porque en la ventanita hay un arbolito y pasa un perro, que siempre tiene. Ahora, hay una que estaba nublado y los árboles era tipo el invierno, me deprimió, ¿entendés? Capaz que era buenísima. Tenía una alfombra que me deprimió y dije, no va. Y viste que YouTube es todo así. Es como lo que te pinte. Me pasa lo mismo con mi profe de yoga, que es Adrián, que es de Texas, que tiene un perro que se llama Benji. Pero, y el perro está ahí tirado. Y ver al perro, o sea, tiene un par de plantas. Y un perro, ya ver al perro te cambia todo. O sea, está el perro ahí y ella lo acaricia un poco. Sí, Tania. Vi una clase de yoga, el otro día la chica con las persianas cerradas, entraba un poquitito de luz, yo me imaginaba un día riendo, y en el medio de la clase se interrumpió porque pasaba un helicóptero y había como ruido afuera, y dije... Alberto. Sí, no, esto fue grabado hace un montón, porque había como ruido ambiente atrás, que ahora es imposible. Sí, claro, esto lo hablé una vez, lo que acaba de decir Harry, lo hablé una vez con un señor que vive en la calle, y me dijo... No sabes cómo empecé a recaudar más desde que tengo un perro. ¿Por qué? La gente le da más a una persona que tiene un perro que si no tiene nada. ¿Vos decís que por eso pasan los perros ahí en la clase de yoga? Yo la sigo por eso. No sé, pero lo que sí sé es que cuando el ser humano ve a alguien con un perro, se vuelve... Es muy fuerte lo que decís. Es fuertísimo, y esto pero no es joda, lo hablé una vez que en serio... con una persona que vivía en la calle. Viste que a veces pinta, cuando después habla con Manu Lozano, uno durante un par de días se vuelve generoso. Entonces, me puse a hablar con una persona la misma noche que estuvimos, creo que después una misión solidaria, y fui a comer afuera y me dio mucha pena ver a una persona, y entonces me senté a charlar con él. Y me dijo, no, desde que tengo el perro, empecé a juntar maguita. Me dice, por supuesto. Sí. Pero todo esto es real, es real. Y yo me sorprendí. Y me dice, la gente es como que se vuelve más generosa cuando te ve con un perro. Dice, parece mentira porque ante un humano no sentís la misma empatía que ante un can. Sin embargo, así funcionamos los humanos. Somos Andrés, puede ser. La tengo localizada, Elena Maloa. A ver. Está en Chile. Es rusa y vive en Chile. Mira, yo me imaginaba Ibiza, serio? Me cambia todo, yo me imaginaba Ibiza. Bueno, está mucho más cerca. Pero la tenemos más cerca. Para mí era importante imaginarme en Ibiza, Harry, no sé si quiero hablarle. Y bueno. ¿Viste que no querés saber? Fantasía. No, claro, no, capaz que, no, me mató. Sí. No, y no se llama Elena Maloba. Y esa actriz. Se llama Elena Maloba. Tampoco vivió en Rusia. Y tampoco vivió en Rusia. No, boludo, no. No. Sí, está confirmado, chicos. No se preocupen, es rusa. Se llama María Isabel Pérez. Claro, boludo. No. Me deprime. Está en la cuarta región en Chile. Nada que ver. Se hace pasar por rusa de esa actriz. Y fue a tres clases de yoga. Y ahora no. Suscribe a mi canal, la concha. Pero perdón, quiero saber algo. Porque vos estás haciendo yoga. Harry está haciendo yoga, Tania un poco también. Pero pues yoga lo haces porque lo haces en poco espacio físico, entonces es ideal. Sí. Pero para los que sufrimos de ansiedad, como yo y varias personas seguramente que están escuchando, me gustaría, ¿a qué nivel llegan haciendo yoga? Digamos, ¿a dónde llegan? ¿A dónde van? ¿A dónde viajan? ¿A dónde te lleva el yoga? Sí, seguí preguntando. ¿Hacia dónde? Eso, dale. Se dirige, ¿hacia dónde se dirige tu corazón, tu alma? ¿A qué estadio? Más. ¿A qué piso? ¿A qué estrato? Seguí. ¿Lo ves a Dios? ¿Hablas con él? ¿Te lo cruzás? ¿Te da la espalda? Tomás. Amigos, muy buenos días. Este programa es un delirio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Perros de la Calle. ¿A dónde vamos, Leo Pinos? Arranca con un pará. Poné música arriba, Estás en... Metro. Bien, amigos, continuamos acá en Más Perros de la Calle. Vamos a hablar un poco de ahora cosas que suceden con este mundo que tenemos con el coronavirus, pero desde otro lugar, porque, por ejemplo, vamos a hablar con Juan Pablo Macieri, que es piloto de aerolíneas desde hace 20 años. ¿Por qué? Porque mañana creo que sale un vuelo del Airbus 330-200, si no me equivoco, donde va a ir a Shanghái en busca de insumos médicos en este marco de la pandemia, una donación de China, porque fuimos buena onda cuando arrancó, o expresamos solidaridad, o lo que sea. Y es un vuelo logística que van a ir varios tripulantes. Es difícil porque, claro, en estas condiciones no pueden como bajar en ningún lado. Hay que ver cómo les llegan las cosas, los insumos, nada. Tiene una logística medio histórica que hace acordar esos vuelos que se hacían a Malvinas, también con aerolíneas, por ejemplo, y otros vuelos así. Juan Pablo, Andy, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andy? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, estás acá todavía, pero en cualquier momento vas a dar la vuelta al mundo, más o menos, ¿no? Sí, tal cual. Hoy a las 18.30 está programada la salida del vuelo, el que estabas diciendo vos, un Airbus 330. Yo soy parte de un equipo en el que somos 20 personas, 12 pilotos, 4 personas de mantenimiento, 2 especialistas en carga y despacho operativo. Vamos a estar durante 2 días y medio aproximadamente viajando. El primer tramo es de Ezeiza a Auckland, en Nueva Zelanda, donde vamos a reaprovisionar combustible. Y luego continuamos a Shanghái, donde vamos a buscar equipamiento médico de lo más diverso, que consta principalmente de barbijos, kit de detección temprana de COVID-19, termómetros digitales, trajes de bioseguridad. Aproximadamente entre 20 y 25 mil kilos de carga que vamos a estar trayendo. Una vez que sea cargada en Shanghái, retornamos por la misma ruta, vía Auckland nuevamente, a hacer combustible y finalmente tramo final a Ezeiza. Son aproximadamente 52 horas de vuelo. Es una operación, como mencionabas al principio, compleja por la interacción que hay en diversas áreas de la empresa, del gobierno y en los países, ¿no? Permisos de sobrevuelo, planificación, etcétera. Ahora, están también viendo, tengo varias fotos ahí que fuimos viendo, probando cómo va la mercadería, porque no es que sacaron los asientos, ese vuelo de línea que ahora obviamente no se está usando, y mediante unas rejas meter todas las cajas ahí en como en un vuelo de pasajeros, sin pasajero, con caja sería, ¿no? Sí, esto está pasando hoy en gran parte del mundo, donde las diversas líneas aéreas que no están llevando pasajeros y que es necesario trasladar tantos insumos médicos, le dan un mejor aprovechamiento a la capacidad del avión, llevando carga también en el lugar donde se sientan los pasajeros, en el asiento de los pasajeros. Esto requiere una autorización especial por parte de la Autoridad Aeronáutica, en nuestro caso la Administración Nacional de Aviación Civil. Se hace una evaluación de cómo va a ser esa operación. Habrán visto en las fotos que se ponen redes sobre las cajas para evitar el movimiento, para evitar el desplazamiento, y de esa manera se optimiza todo lo que es el lugar de carga. O sea, se usan las bodegas propiamente del avión más el sector donde van sentados los pasajeros. Así que estamos, es un vuelo absolutamente atípico, porque sin pasajeros y con todo esto demanda una atención distinta. Totalmente. Ahora, leía también una nota a Pablo Viro del sindicato, que creo que va a viajar también, y él decía, sí, yo me puse como voluntario porque le reclamé a todos los gobiernos que haya aerolínea de bandera, que van a hablar los aviones. Bueno, esta es una muestra de por qué es importante tener una, no puedo no ir. Entonces, me pareció un buen ejemplo, y es un buen ejemplo para ver, no sé, qué sé yo, no, para mí Aerolíneas Argentinas siempre, como perder eso en manos de un dinero, además privatizar eso como fue en el menemismo, que fue terrible, que perdimos varias rutas y varias cosas, oficinas y cosas que no se recuperan con una plata que tampoco se recupera, no es que se hicieron 20 hospitales con esa plata de la privatización, como ya sabemos. Y bueno, lo único que está bueno de todo esto es esto, repatriar a los argentinos, cosas que una empresa de otro país no haría porque no le interesa. Entonces también se está mostrando por primera vez fuerte lo que es tener una aerolínea de bandera, ¿no? Sí, yo trabajo junto a Pablo Viró hace unos cuantos años, es un líder sindical ejemplar, es un muy buen compañero y es un ejemplo lo que él está haciendo. Así que no mucho más que agregar respecto a eso. Y sí, nosotros siempre expresamos lo mismo, que Aerolíneas Argentinas debía ser una herramienta estratégica cuando se la necesite, y reclamamos de muchas maneras. Hoy En ese sentido, los trabajadores estamos poniendo el cuerpo. Y este vuelo, finalmente, es el corolario de una serie de vuelos que se han venido haciendo en el área internacional, como bien decías, de repatriación, pero también en el área de cabotaje. Es mucho el trabajo que se ha hecho en cabotaje, distribuyendo los pasajeros que venían del área internacional. Es mucho el trabajo que aún se sigue haciendo de distintas organizaciones provinciales, que también pertenecen al sindicato de APLA, con lo cual el aporte de los trabajadores, que es el mismo que tantos otros trabajadores están haciendo hoy para contribuir, para poder mitigar las consecuencias de esta pandemia y que quizás saque lo mejor de nosotros para hacernos un poco mejor, ¿no? como sociedad, donde el compromiso, la solidaridad se pueda mostrar. Y el ejemplo de Aerolíneas a nosotros nos deja conforme, y participar de esta operación es sin duda algo muy trascendente y muy importante para nuestras vidas. Casi. Sí, buen día. Primero, ¿les ha tocado en todos estos viajes, tanto externos como internos, Juan Pablo, que estabas contando recién, pasajeros irrespetuosos o desagradecidos o enojados o incluso nada, con algunos síntomas y que no respetaran al resto de los que estaban ahí? Sí, lo que sucede arriba de un avión no es ni más ni menos que lo que sucede en la sociedad toda, con lo cual hay emergentes de todo tipo de conductas. Han sido los menos, las críticas o los insultos, muchas veces producto del estrés, pero han sido muchos más las muestras de afecto, las muestras de gratitud, la necesidad de mostrar agradecimiento a estas tripulaciones y trabajadores todos, no solamente los que están arriba del avión, sino quienes están abajo, porque en el caso puntual de la planificación de un vuelo hay múltiples sectores de empresa, meteorología, despacho operativo, tráfico, mantenimiento, cargas, personal administrativo, o sea, hay todo un gran engranaje que está trabajando para que esto salga adelante. Y lo que pasa arriba del avión es lo que te decía. A veces hay al pasajero que están un poco más enojados, están un poco sensibles y se expresan de una manera poco feliz, pero la mayoría de las veces es distinto y estamos conformes con lo que hemos venido haciendo. Juan Pablo, Harry, buen día. Quería saber si el vuelo iba vacío o iban a llevar algo, ya que iban para allá. No, el vuelo va totalmente vacío, vamos sin pasajeros. Solamente las 20 personas que dije, va provisionado, digamos, con el catering, que es con el alimento que vamos a utilizar en el primer tramo. Luego en Nueva Zelanda se vuelve a hacer una carga de alimento para el tramo ida y vuelta a Shanghái, que son aproximadamente 11 horas. Es un vuelo que se hace todo a través del sudeste asiático. El vuelo inicialmente desde Buenos Aires salimos con rumbo oeste, volando sobre Mendoza, cruzamos la cordillera y vamos bastante cerca, pasamos al sur de la isla de Pascua, al sur de la isla de Papete, Fiji, Samoa y finalmente iniciamos la aproximación hacia la isla de Nueva Zelanda. Y luego salimos con rumbo norte hacia Shanghái. Estamos hablando de Juan Pablo Macieri, uno de los pilotos que mañana va a emprender este viaje para traer insumos. Y la verdad que estaba leyendo antes, a mí me gustan mucho los aviones, más que nada por fobia que tenía a volar. Entonces he charlado con muchos pilotos. La etapa donde se podía ir a la cabina, he tomado mate con muchos pilotos en vuelo charlando y te tranquilizan y se ríen de tu miedo, entonces eso te da mucha tranquilidad. Pero tengo entendido que, claro, antes podían hacer un vuelo con menos escalas porque estaban los de cuatro motores y ahora son de dos, ¿no? Los Airbus, y antes por ahí era el Boeing 747 que tenía cuatro motores, algo así. Sí, este va a ser el primer vuelo que va a ser Aerolíneas Argentinas con un avión bimotor a Nueva Zelanda. Tal como lo explicaste, antes se hacía un vuelo con pasajeros rutinario, se llamaba el traspolar porque pasaba una latitud bastante sur, si bien no pasaba arriba del polo, pero en una latitud bien al sur pasábamos arriba de la Antártida. ¿Esto por qué? Porque en el caso de la falla de un motor disponías de tres motores, con lo cual te daba un soporte técnico para continuar el vuelo sin inconvenientes. Al reducirse la cantidad de motores por una cuestión de eficiencia, se requiere ahora que una operación que se llama ETOPS, que es Extended Operation. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que haya una falla de uno de los motores, debe haber un aeropuerto a menos de 180 minutos, es decir, a menos de 3 horas de la ruta que tiene uno programado. Por eso, porque con un motor solo puede volar, ¿verdad? Con un motor solo puede volar, lo que se busca es reducir la cantidad de tiempo en que tenga que estar volando con un solo motor. Aerolíneas Argentinas es la única operadora argentina ETOPS, y en ese sentido estamos haciendo esta operación particular, y esta operación también es una operación ETOPS. Por eso se ha decidido una ruta más al norte que la habitual. ¿Qué pasa eso? Los vientos también son significativamente superiores y la ruta es bastante más larga, con lo cual nos está dando casi un tiempo de vuelo de 16 horas, lo cual es mucho, es muy poco habitual un vuelo tan largo, y esto es lo que yo les decía al principio de las complejidades operativas y las complejidades de logística que tiene este vuelo. ¿Qué cuidados hay que tener, por ejemplo, cuando vengan todas las cajas que te estás metiendo en China? Te está dando las cajas, por supuesto que uno supone que está todo obviamente chequeado y recontra desinfectado todo, pero está la vida de ustedes que va a viajar con todas esas cajas que no sabés quién la hizo. ¿Cómo manejan eso? Porque tienen su riesgo también. Sí, nosotros no tenemos contacto directo con las cajas, eso va a ser abordado por personal de la empresa de handling de Shanghái. Y sí tenemos a bordo un protocolo distinto en cuanto a lo que es la supervisión durante el vuelo de lo que es la carga, el tema de hay que estar atentos a chequear permanentemente la carga para evitar humo o detectarlo. Hay todo un protocolo establecido para esta condición y fue aprobado por la ANAC, ¿no? Por la Administración Nacional de Aviación Civil. Bien, amigos, es Juan Pablo Macieri que mañana hace este viaje. La verdad que hay algo de mística, ¿no? Me imagino en este vuelo, y hay algo que tiene que ver con la mística de aerolíneas que no pasa en otras empresas. Los que pudimos viajar mucho a raíz del trabajo o lo que fuere, ves como en otra aerolínea es como totalmente impersonal el trato, es de otra manera, te habla en otro idioma, no tenés ningún tipo de afecto o algo cuando te habla el comandante, y aerolínea se siente esa cosa de los trabajadores. Ahora en este momento de crisis todos se pusieron en la empresa voluntarios para traer a los argentinos de afuera. Tiene algo de mística nacional que realmente hay que recordarla cuando se necesite, ¿no? Ahora está claro, pero cuando el día de mañana uno nunca sabe, puede de vuelta ser sujeto a un debate. Hay que recordar todo esto, me parece, porque no es solo un número, un Excel o algo político. Es algo mucho más tener una aerolínea de bandera, que es un orgullo que los trabajadores se quieran ir todos a repatriar a los argentinos de afuera. Bueno, seguramente muchos de esos argentinos de afuera en su momento habrán puteado porque piensan que da pérdida o lo que sea. Bueno, hay que recordar todo, me parece, sobre todo para el futuro, no es lo que yo pienso. Sí, sin duda que el paradigma de la industria aerocomercial se va a modificar. Hoy se está dando cuenta que el Estado debe tener que tener cierta injerencia, debe tener que accionar. Esto está dejando a las claras eso. Y en el caso puntual de Aerolíneas Argentinas, coincido con vos, es una familia. Yo te podría mostrar el teléfono celular, la cantidad de mensajes de apoyo que tengo de compañeros, que incluso muchos de los que no conozco. Se han contactado incluso pilotos desde Shanghái, que sabíamos que íbamos, vía Facebook, para darme también información, para darme apoyo. O sea que los argentinos sacan lo mejor de nosotros en estas crisis. Yo espero que esto sirva para hacernos mejores, para que la solidaridad y el compromiso puedan ser puestos máxima relevancia. Bien, la última, Juan Pablo, y te dejo tranquilo, es ¿cómo van a ser los viajes en el futuro, los aviones, después de esto? Y va a haber sin duda un replanteo, como va a haber un replanteo generalizado en la sociedad. Hay que ver cómo continúa. La verdad que sin dudas los estados van a tener que tener mayor injerencia sobre la regulación de las líneas aéreas. vamos a ver cómo los lugares, los lugares en el avión, un montón de cosas que ahora están instalados los turistas, claro, todo. Sí, los asientos tan próximos, ¿no? Cómo de nuevo volvemos a tener una vida como la que creímos que alguna vez era lo normal. Quizás no era tan normal y quizás sea el momento de modificar algunas cuestiones. Bueno, gracias Juan Pablo, mucha suerte, te felicito, un saludo a todos tus compañeros que van a hacer este viaje, la verdad, se van a China a buscar este material para los médicos, para que pueda llegarle al personal de la salud, es súper importante, así que es un orgullo el viaje que van a hacer, un saludo grande. Gracias Andy, para nosotros una gran satisfacción poder contribuir de esta manera con la sociedad, así que gracias a usted y gracias a tu equipo por la nota. Un abrazo grande, Juan Pablo Basieri. Entonces, amigos, Aerolíneas Argentinas se va hoy a la tarde para China a buscar este material que tanto hace falta. Mientras tanto, nosotros escuchamos una canción que tiene mucho que ver, no la pongas todavía, Leo, porque tiene mucho que ver con lo que nos pasa ahora, ¿no? Esta canción de YouTube lo hemos hablado muchas veces, se llama Stuck in a Moment, no la elegí yo, pero me quería decir unas palabras, y tiene que ver como... La traducción sería cuando estás parado o varado en un momento y crees que no vas a salir, y tiene mucho que ver con este, ¿no? En un momento te levantás todos los días y crees que es eterno esta cuarentena y que va a ser eterna y que nunca más vas a volver a recuperar tu vida. Todos tenemos esos días que nos levantamos y todos los días decís, ahora cocinar, ahora limpiar, ahora hacer trabajo desde acá, o ahora mirar por la ventana, ahora salir al balcón, y todos los días te parecen iguales. Pero no son iguales, tenés que aprovechar para tratar de aprender algo, y lo más importante es eso para mí, ¿no? ¿Qué podés aprender vos, yo, todos, de esto que te pasa, que es una situación que te obligan a tener que no tendrías? Pero seguro podés aprender algo, y seguro esto también va a pasar, y lo vamos a recordar de cierta manera, como un momento de la vida, que lo es, un momento también que te pone seguramente sensible, emocional, porque te pone a prueba muchas cosas, en la pareja, en la paternidad, en vos con vos mismo, también sin tapar, sin tanto ruido, sin correr a ninguna parte, te pone mucho más frente al espejo de lo que realmente sos y no lo que vos te imaginás que sos mientras estás corriendo. Así que esta canción que cantaron alguna vez, creo que en un Hall of Fame, y donde cantan Bono y Mick Jagger, usala para reflexionar sobre eso, sobre dónde estás, dónde querés estar, qué puedes aprender, qué aprendiste de vos mismo y todo eso. Dejá un mensaje a 1550259510 y también en este mismo WhatsApp, en el 1550259510, puedes también dejar tus datos, porque si vos querés salir al aire y querés hacerlo por Zoom, puedes hacerlo. Si estás escuchando, te mandamos el código de Zoom para que puedas salir al aire, que es esta aplicación en la que entran todos. Así que amigos, 1550259510, dejen un mensaje, el que ustedes quieran, y también úsenlo para salir al aire dentro de un rato en la hora del oyente. Acá estamos con Mick Jagger, Bono y parados, varados en este momento. Es un momento, pero también va a pasar, cantaba Bono. Quedarnos en casa es la mejor forma de seguir cuidándonos entre todos. Por eso, si sos Movistar, gestiona tus líneas de la app. Sin moverte de tu casa, vas a poder comprar gigas, controlar tus consumos y pagar tus facturas de manera simple y rápida. Solo tenés que descargar la app Mi Movistar desde Play Store o App Store. Sigamos más conectados que nunca. Quédate en casa con Movistar. Tránsito. Gracias. Está lenta la General Paz, altura Acceso Oeste y Avenida San Martín, sentido a Lugones. En Acceso Norte, el peaje Ramal Campana también está bastante trabado. En la autopista Perito Moreno, altura peaje Parque Avellaneda, también tenemos bastante tránsito. Recuerden, en esa zona las demoras van desde Alberdi, en el Parque Avellaneda. Recuerden que hoy en CABA y en varios distritos de Gran Buenos Aires ya es obligatorio el uso del barbijo casero. Ayer escuchaba un infectólogo que no quiere que se le digamos tapabocas, porque en realidad tiene que tapar boca y nariz. Entonces, prefiere los infectólogos que le digamos barbijo casero en los medios. Es obligatorio en transporte público, escuchá, transporte público, en locales de acceso público. No reemplaza el distanciamiento social, por supuesto, y en la vía pública es recomendado. En la vía pública no es obligatorio, pero sí es recomendado. Por supuesto, si te subís a un colectivo, entras a un banco o lo que fuere, a un supermercado, ahí te lo tenés que poner. Por último, acaba de ocurrir un choque en Cabildo y Juramento. Increíble, que casi no pasan colectivos, casi no pasan autos. Chocaron un taxi y un colectivo. Sí, sí. Esto, los dos tienen registro profesional, el colectivero y el taxista. Y se acaban de estrolar en Cabildo y Juramento. Déjame hace instantes. Esto pasó, así que si andan por ahí, sepan que van a tener que tener paciencia. Oh, los pocos que te puedan andar, porque casi nadie debería hacerlo. Escuchá, Gaby, Calle, ¿hicieron ya su barbijo? Karina me lo hizo a mí. Tengo que ¿Cómo, ¿con qué lo hizo? Con un pañuelo. ¿Una capa de tela, dos capas de tela? No, no sé explicarlo muy bien. Pero lo cosió... Y le dejó un espacio para meter ponerle... el papel. Ahí va. Exacto. Muy bien. Ella me dijo un filtro de café, pero yo evalué que es más barato ponerle papel de cocina, porque el filtro de café es una fortuna. Rollo de cocina, el mejor amigo del hombre estos días. Sí, claro. Por el filtro de café recomiendan ponerle, pero vale fortuna, no da. Es muy caro. ¿Tania? No, exacto. Estoy esperando que me llegue la visera y tengo un tapabocas ya hecho. ¿A que te llegue la visera de dónde? La compré por online. Ah, muy bien. Las dos cosas voy a usar, por las dudas. Qué loca de mierda. Yo ayer estuve aprendiendo a coser. Sí, estamos al aire. Yo creí que era el tránsito y tanda. Yo me fui y volví y digo, ¿qué hacen todos charlando? Sí, pero bueno. Es que es tránsito y tanda, pero no sé qué pasó. Pero Gaby habló de barbijos y nos pusimos a hablar de barbijos, por eso. Pero estamos expliqué en qué lugares... Sí, estamos ahí. Sí. Expliqué en qué lugares es obligatorio y en qué lugares es recomendado usar el barbijo casero. Ah, Gaby. Se extendieron ustedes, sí. Era para la tanda y no pueden parar de hablar, es eso que está pasando. Sí. Para ir, no te escuché, para ir al supermercado, para ir al mercadito es obligatorio. Okay. Sí. O sea, vos bajás al chino, te tenés que poner el barbijo casero. Bien. Aunque bajes al chino. Es opcional si caminás por la calle de tu casa al chino, ahí es opcional. Claro, pero en el momento que entraste al chino te lo tenés que poner. Si vas en auto con alguien más, también barbijo. No pueden parar de hablar. No podemos. Gabriel, es lo mismo un barbijo del tapaboca que si lo compro, porque el otro día hay un par que son una telita que te venden en la farmacia que no va. Exacto. De hecho, ayer Karina, sin consultarme, compró tres barbijos en la farmacia. Le cobraron 120 pesos cada uno, lo cual directamente la estafaron. Pero además le dije, esto no tiene ningún sentido, porque son descartables. El hecho mismo de que ya se llamen descartables quiere decir que no sirven para lo que necesitamos. No, sí tiene sentido, perdón. No digas pavada, sí tiene sentido. Porque si vos bajás una vez por semana, podés usar cuatro, te duran un mes. Con ese barbijo, Galleta. Si vos estornudás, pasa todo. Galleta, pero es que sabés, está mal lo que está diciendo, no es una responsabilidad. ¿Vos sabés todo de barbijo, Calle? ¿Sabés todo de barbijo? Sé bastante de barbijo, soy barbijólogo. Por eso, viene alguien y te regala uno de esos N95, 3M, el super barbijo. ¿Qué haces? Uno solo te dan. No, eso es para los médicos, para las enfermeras, para... No, eso no es para los humanos. Te lo regalaron uno, ¿qué haces? La radio, y te regalan uno. Claro, te llega no, uno no, no, se lo doy a mi papá, ponele, a mi abuela, a alguien que lo necesite mucho más que yo. No, pero era para los médicos, Calle. No, pero sí, es lo que dije para los médicos, Calle. No, a los médicos, pero enseguida te olvidás de los médicos y te parece que querés cuidar a tu abuela. Tu abuela está laburando enfermero en un hospital. No, pero hizo el CBC. No, ese soy yo, CBC. Ese soy yo. Amigos, sí, hace 70 años. Calle, terminé de ver poco ortodoxa. Terminé de ver poco ortodoxa. Está buena, ¿viste? Sí, me pareció terrible todo lo que vi. ¿Es así? No sé nada. No, yo qué sé, yo no soy religioso. Pero sí, supongo que sí. No soy religioso. Amigos, ¿puedo seguir una tanda? Dejen de hablar, por Dios, no pueden parar de hablar. Chao, tanda. Hablemos. Quédate en casa y prende la radio. Metro 95.1. Somos parte. Delincuente. Deja de robar, Jules. Así que arrancamos y vamos a ver con quién arrancamos. Como siempre, como los metemos en Zoom algunos por teléfono, podemos ver el nombre que tiene escrito en la aplicación. Por ejemplo, la mujer de Kevin Heuchert le está hablando. Buen día, Kevin. Kevin es rugbyer, me animo a decir. Kevin es rugbyer, tiene un cuello enorme, pero tiene problemas con el micrófono, me parece. Buen día, Kevin, ¿estás ahí? Y tiene quilombos con el micrófono, vamos a ver que lo arregla, tenés que hablar vía internet. Claro, pero bueno, está, se desespera, pero vamos con Serafín. Buen día, Serafín, ¿cómo le va? Bien, todo bien, gracias, ¿cómo va? Está muy abajo, Serafín, parece Leo Piro. ¿Estoy muy abajo? ¿Estoy mal? Sí. Ah, ¿dónde estás, Serafín? No, es que yo, Inglaterra, Londres. Londres, wow. ¿Cómo está? ¿Qué hora es en Londres y cómo está el tema ahí? El tema está muy jodido acá. Y son las 2:30. Y porque, sí, la gente no respeta mucho la cuarentena. Cada uno hace lo que quiere. Gente en los parques, en las plazas, supermercados, nada de barbijo, no hay medidas, nada. ¿Vos respetás? ¿Estás describiendo Buenos Aires por ahora? Claro, sigo diciendo, sí, sí. Yo respeto bastante, sí. Cuando tengo que salir, salgo. Obviamente, al supermercado, lo necesario, pero sí, trato de respetar. ¿Y salís a hacer actividad física que supuestamente en Inglaterra se puede? Sí, acá se puede. Sí, sí, salgo a correr todas las mañanas porque digamos que mucho para hacer no hay. Bueno, acá acá por ahora no podemos ni correr, Kevin. Déjame recordar nada más los oyentes de 15-5-0-25-10. Nos decís dónde estás en cualquier lugar de la Argentina o del mundo y te pasamos la clave de Zoom y te vamos enganchando. En cualquier lugar de la Argentina o del mundo, mandá un WhatsApp a 15-5-0-25-95-10. Bien, amigo, entonces, tenés cara de estar pasando la mala. ¿Y qué haces ahí en Londres? Es que nada, no tengo mucho para hacer. Yo vine acá a trabajar, yo juego al rugby. Le dijeron al otro chico Kevin que jugaba al rugby, pero yo también jugaba era al rugby. Vos, sí. Sí. Y vine acá a jugar al rugby, nada. Y estoy con mi novia, que ella es psicóloga, trabaja en un colegio. Y nada, estamos acá. Ella sigue trabajando desde casa, yo obviamente no puedo. Pero nada, por ahora, por suerte, me siguen pagando. Serafín, ¿tenías visitas o ibas a viajar a algún lugar y se te canceló por la cuarentena? Digamos, ¿esperabas a alguien que viniera de acá? Sí, nos íbamos a juntar en Madrid con la familia de mi novia, pero parece que no al final. Y parece que no. Cayetano tiene una pregunta picante, difícil. También. Dale, Cayetano. ¿Qué se siente ser afín a los ingleses, viviendo ahí y por ahí tener un buen vínculo? Qué integrador. No sé, digamos que... Sí, sí. No, digamos que no son muy, no, chichas, muy sociales los ingleses. Son medio, claro, medio abajo. Sí, es verdad. ¿Y cuándo tenías pensado regresar a la Argentina? Tengo pasaje para el 17 de mayo, la veo complicada. Y por ahora sí. En caso de volver, me comería la tercera cuarentena seguida, porque estuve en Italia justo cuando estuvo para explotar todo. Volví acá, del club en donde juego yo, nos recomendaron cuarentena, 14 días, tuve una semana de libertad, y ahora también estoy hace como 20 días encerrado de vuelta, y si llego de Argentina, probablemente encerrado de vuelta. Así que bien, nada, amigo, cuarentena. Mucha suerte, amigo, pero levantá el ánimo porque no llegás, la semana que viene, así. Bueno, ¿puedo dejar el Instagram de psicología de mi novia? Dale. Que está, sí, está metiendo con eso, es mg.psicología. N de nada, NG. No, MG. MG, ah, M, de M de Marcelo, dale. Milagro, sí, G, dale. MG. Punto psicología, si la siguen, mataría, dale, gracias. Bien. Milagros, no, Gallinar. Traten de no matar a nadie, sí, Schultz. Licenciada Milagros Gallinar, psicóloga, especialización en psicología positiva. Exacto, dale, muchas gracias. Amigos, estamos haciendo una prueba piloto de algo que puede llegar a ser futuro para que los oyentes vean lo mismo que nosotros. Estamos en vivo en el Instagram de Zuka, arroba Pablo Zuka, y después lo vamos a pasar al de Perros Calle para que vean ustedes también el Zoom que estamos mirando todos y que lo puedan ver todos y no solamente los que estamos dentro de la aplicación. Y viene muy bien, me gusta mucho. Hay 66 personas mirando en el mundo de Zuka, que ahora a partir de ahora lo hago externo a, si ustedes entran en el Pablo, arroba Pablo Zuka en Instagram en vivo, hay alguien que está acoplando, ya hay 113 mirando entonces el Instagram de Zuka, son 130 los que están mirando el Zoom de Zuka. Zuka. Son 143 los que están mirando el Zoom de Zuka. Y entonces son 156 los que están mirando el Zoom de Zuka. Vamos a poder ver un poco que todos vean, Andrés, lo que estamos viendo. Ok, la voy a cortar, pero son 210 los que están mirando en este momento en arroba Pablo Zuka, que después lo vamos a trasladar a Perros Calle, ¿no? Bien, claro, amigos, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue el rugby, el arregló el tema de audio. Su novia se pudrió y se fue al primer piso. No sabemos dónde es. Todo esto lo pueden ver en el Instagram de Zuka y ya son más de 350 personas. Buen día, ¿cómo le va? No, Kevin, seguimos Kevin, con Quilombo. No se Kevin, escucha, Kevin. Kevin, seguimos Kevin. Con... ¿Qué dice ahí? No le cortemos, Kevin. Dejémoslo hasta que lo pueda resolver. Porque parece cuando cada uno le explica a su madre, a su padre, a la abuela, a la tía, cómo hacer en Skype. Es terrible. Te voy a poner internet. Ya, Kevin, me encanta ver esto, que ustedes lo pueden ver en Instagram de Zuka. Escuchen. La cara de fastidio de Kevin. La cara de fastidio con la tecnología. Ya no quiere más. Quiere tirar toda la mierda y se arrepiente. Pero tranquilo, Kevin. Seguí ahí. A ver, anda el microfonito de abajo, anda el microfonito de abajo, el micrófono, y de ahí tenés las opciones. Estás poniendo claro, otra los que salida. Quieran salir al aire, cuando te pregunta algo internet, poné que sí. El audio a través de internet, pongan que sí, esa es la clave. Sí, Andrés, Andrés, atención. 1150 personas conectadas al Instagram de Zuka, entre ellos Dani Heckel. Saludos a Dani Heckel, un beso grande. Dani Heckel tiene una barba, pero pará, Zuka, no te copes. Vení a casa, no te Dani. Copes con esos seguidores. Dani, Zuka, son prestados, muy bien. Amigos, vamos entonces con quién, con Romina. Romina Franco, buenos días, Romina Franco. Hola, buen día, ¿cómo andas? ¿Dónde estás, Romy? Estoy en Monte Grande. En Monte Grande, bien, bien, tenemos sola, local. Pasando sola hace un mes encerrada. ¿Por qué, Romy, sola? ¿Por qué te agarró sola a cuarentena? Bueno, pues estoy separada hace 2 años y bueno, acá en la casa que construimos en su momento con mi expareja, así que, pero bueno, la casa es linda, es como la que yo soñé. Así que siempre viendo el vaso medio lleno, ¿no? Tiene parque, voz de no haberlo superado. No, lo superé. Ayer tuve terapia y justo mi psicólogo me dice que me veía muy bien. Pero no, qué sé yo. Si me pasaba esto hace 2 años atrás, yo creo que la hubiese padecido un montón. Hoy es como que me siento fuerte y lo vivo como una oportunidad, ¿no? Todo esto me enseñó justamente a ser más fuerte, a saber estar conmigo misma y a disfrutar momentos. Se nota que tuviste terapia ayer. No te confundas con las terapias que uno hace por camarita, como la psicóloga dijo, te veo muy bien, quizá tiene que ver con algo visual. No te confundas con eso. No, estoy bien, la verdad que con bien. Tratando de hacer todas mis actividades, trabajo home office, bien. Qué sé yo, estoy haciendo el instructorado de yoga, no me acuerdo otra madre, la puta madre. No, de serio. La que se para hace yoga, pero bueno, es una cosa que es importante para la psiquis, ¿no? Aprender a bloquear los pensamientos malos. Está bien, está un muy beso bien. Grande. Si vamos bien. A ver con quién sigue. Sigue Jul. Gracias. Perdimos a 200 personas. Estamos perdiendo gente, amigos, en el Instagram de Zuka. Sí. Arroba Pablo Zuka. Tuvimos 200 más. Igual. ¿Por qué, Jul? ¿Por qué estamos perdiendo gente? Y porque decime que no. Yo no encuentro el atractivo de engancharse a ver esto, pero quizás alguien lo encuentre. Cada vez van a ser menos. Sí. Habla Kevin, aparentemente. Kevin Huchert, el hombre que no puede hablar desde las 9 de la mañana. Buen día, Kevin. Sigue sin hablar, Kevin. No, Kevin. Nos saca gente, Emilio, Kevin. Juan Emilio, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan, muchachos? Juan Emilio, necesitamos que hagas algo importante porque estamos perdiendo gente en Instagram de Zuka. 977, no, estuvimos en 1200. Son voces que lo tienen que levantar. Bueno, a ver si esto levanta, porque le comenté a Harry y a Gaby Jul que no me contestó. Pero gracias, Harry, por contestar. Pero Harry sí, hizo Juarón. Eso solamente para que anoten. No sé a qué te refieres. Yo lo que se está viendo acá en los cielos de España. Se están viendo luces. ¿Estás muy en España? Sí, estoy en Calafell, Tarragona. Pará, quiero probar algo. Qué cara rara que tiene Kevin, ¿no? Arroba Pablo Zuka si quieren verlo en el Instagram. Qué cara rara que tiene. Arroba Pablo Zuka si quieren verle la cara. 1100. Seguí está así, doble. Kevin, dale. Está doble, Kevin. No, Juan Emilio quise decir igual, Juan Emilio quise decir, ahí está. Ah, está bien, mira, ahí te estoy mostrando en la pantalla, para los que quieran entrar, van a poder ver las luces que se están viendo acá en España. ¿Qué son esas? Realmente son rarísimas. Son como tres puntitos, aparentemente, Jules, seguí vos con Juan Emilio porque está a punto de decir que son extraterrestres los que trajeron el virus, está a un minuto, así que hacete cargo. Realmente, Juan Emilio, me sorprende, quizás no te contesté porque te sentí tan cerrado. Y entonces yo no contesto si te estará cerrado. Así todo, me interesa muchísimo el tema que estás planteando, la posibilidad que haya ovnis en este momento en el espacio exterior español. Sí, acá se vienen viendo en todo España, del sur de Almería, hay imágenes de Almería, hay imágenes de Valencia, hay imágenes de Madrid, sí. Del País Vasco. Pero Juan Emilio, ¿antes no se veían porque había mucha polución o tiene que ver con el COVID-19? No, algo de los extraterrestres. No, lo que se ve es algo que yo no lo había visto nunca. Ayer, viendo todo esto, subí con mi novia, dijimos, bueno, hoy a la noche vamos a la terraza y vamos a ver si se ve algo. Uh-huh. Y cuando subimos, estaba la luz que se estaba mostrando en estos videos. Mostrarla de vuelta. Vi la luz y... Mira, te voy a mostrar. No se puede dejar de ver la cara. No sé por qué. Hay gente... Así es el rating, amigos. 1426. La cara de Juan Emilio Lorenzo, es de España. Con las luces no se puede dejar de ver. Hay gente que mide, gente que no. Juan Emilio mide. No se puede dejar de ver. La gente quiere seguirlo. Arroba Pablo Zucca. Es una prueba piloto. Mirate esta. Pará, Juan. Pará. Mirá. Es la luna. No ves algo ahí. Esa es la luz del comedor. Juan Emilio, escúcheme. Dale, en serio. Juan Emilio, Juan Emilio. ¿Eso grabaste vos? Esto lo subieron en la historia unos colegas míos, tatuadores. Yo me dedico al tatuaje. No, yo todo drogadicto. Partamos de esa base. Partamos de esa base. Una cosa no quita la otra, Gabriel. No. Pero estos son pibes que se juntan a fumar y ponen... Ahí luces raras. Esto sacó la pieza, esto son las lámparas. Mirá. Juan Emilio, eso es lo que vi. Yo fui anoche. Sí. ¿Fuiste al Uritorco? ¿Fuiste al Uritorco acá en Argentina? No, la verdad que no. Yo no soy ufólogo ni nada de esto. Viendo las imágenes me sorprendió lo que se estaba viendo y bueno, Juan Emilio, Juan Emilio, usted conoce hay que alguien con Juan Emilio, sí, calle. Me permite, ¿conoce a alguien que haya hablado con uno de los extraterrestres, que haya tenido algún contacto? No, pero ayer me clavé viendo documentales y vi uno que de La Pampa que lo habían abducido. En La Pampa, claro, en La Pampa te abducen, eso ya lo tengo confirmado. Sí. Pero más allá de eso. Hay un documental, bueno. Sí. Pero más allá de eso, Juan Emilito, decime la verdad. Estás allá, claro, allá está empezando la primavera. ¿Es ahora o cuándo vendría a ser la cosecha? Jules. Un par de meses. Basta, Gabriel. Claro. Bien, amigos, continuamos. Esto estamos hablando, Andy, con oyentes. Si le quieren dar la cara, pará, dejá de hablar. ¿Cómo? Ahí está, te conocí en el Circo del Soleil. Te conocí en la previa del Circo del Soleil de Messi. Yo te di la tarjeta de tatú. No sé si te acordás. Sí. No sé si la viste. Magió. Sí, que me quería tatuar, pero después tuve un problema. Terminé internado, por eso no te llamé. Está bien. Para los que quieran ver mis tatuajes, Juan Emilio Lorenzo, en el Instagram. Juan Emilio Lorenzo, no puede dejar de verlo en todo sentido. Hay luces extraterrestres, su cara, tatuaje, Juan Emilio Lorenzo, me acuerdo. Juan Emilio Lorenzo, entonces en Instagram pueden verlo ahí, lo que sea. ¿Con quién seguimos? Seguimos con Celeste. Gracias, pero muchacho. Antes de hablar con Celeste, chao Juan Emilio, un abrazo grande. Antes de hablar con Celeste, déjame nada más y ver si Kevin resolvió su quilombo. Ahora en el balcón se está por tirar. Kevin, ¿resolviste? Ahora está. ¡Bien! Ahora está el balcón. Estaba desde la computadora y se complicaba. Parece que la computadora no anda al micrófono. O algo. ¿Dónde estás, estilo. Kevin? Ahora en el balcón, en Villa Crespo. Ah, ¿estás acá? ¿Dónde? Sonó la chicharra, Kevin, chao. Camargo y Tame. Dos padres de la... A dos cuadras de cancha de Atlanta. Camargo y Tame, calle. Yo viví muchos años en Camargo y Acevedo, a dos cuadras. Acá, dos cuadras. Claro, sí, fuimos vecinos. ¿Pueden hablar del barrio, calle? Sí, ¿conoce el San Bernardo, el Café pará, San Bernardo? Pará. No, pero calle, pará. Bien, Villa Crespo, es obvio que no es San Bernardo. Preguntas específicas uno al otro. Calle, pregunta, responde Kevin y después al revés. Dale, pero fuertes, difíciles del barrio. A ver quién conoce más del barrio, ya. Bien, arranco yo. Nombre uno de los colectivos que pasan por Juan B. Justo. Usted está ahí a una cuadra, dos cuadras. El 34. Cualquier era. Excelente. Adentro. Kevin, pregúntele a Cayetano. Calle, en Juan B. Justo y Corrientes, ¿qué supermercado hay? Sobre Corrientes está el supermercado. Sobre Corrientes. Exactamente. Tiene en la puerta un kiosco de Cayetano diarios. El nombre. El supermercado. Nombre, no, no, es sabés. Una florería. Dale, Calle. No, Calle. Una florería porque... Bueno, muchas revistas de flores. No sé qué marca es. Afuera. Ganador, no, Kevin. Calle, no es nada. Era muy básica la pregunta. Ya está. Alfredo, no, calle. Perdiste. No es día. No. ¿Hay mucha gente en la calle? ¿Cómo, Andy? ¿Hay mucha gente en la calle, Kevin? Vos que estás mirando. No hay nadie. No anda nadie. Eso es bueno. No hay nadie. La verdad que hay muy poca gente. Pueden ver todo esto en el Instagram de Pablo Zucca en el vivo. Estamos mostrando lo que para vemos allá la pantalla atrás está, de Zoom, Está Juan B. Justo. Ah, mira. Perdón, me escribe mi hermana Camila, que es más del barrio que yo, me dice Coto, Nicolás, enojada, ¿no? Claro, un Coto, Nicolás. Camila, en este momento todo habitante enojada. De Villa Crespo se está dando cuenta de que sos un mentiroso. En el Instagram live lo sabe todo el mundo, calle ese. Claro, mala mía. Muchachos, calle. Hubo mucha coincidencia con el rugby anterior. ¿Por qué? Por el tema de... promocionar el Instagram de mi señora, también es psicóloga, y le estoy queriendo dar una mano a ella para que pueda seguir atendiendo desde casa. Sí. ¿Dónde jugás? Centro Naval. Ah, no, sí. Ahí atrás de Núñez, atrás de la cancha de River. Eso sí conoce, calle. Y porque es acá cerca, es acá a 10 cuadras. Claro. Jul, no te veo nada para preguntarle, hacer un poquito, Jul. El Instagram de mi señora es Moreira Psicóloga. ¿Es algo de Juan? No es nada de Juan. Ay, Dios. Sos un tarado. Sos un tarado importante. Moreira Psicóloga. Marianela Moreira, psicoterapeuta, licenciada en psicología. Posgrado en psicoterapia integrativa, terapia presencial online. Para turnos, clic en el link. Haz hambre emocional. Es el último tema que trato. Vamos a darle una manito a ver si puede seguir atendiendo de casa, que a ella se le está complicando. Yo trabajo en una constructora y yo puedo trabajar tranquilamente desde casa. A ella, hoy en día, con los pacientes se le complica. ¿Una psicóloga no puede trabajar en tu casa y una constructora sí? Hay algo que no me cierra. Sí, ella puede trabajar de casa. El tema es que se le están pasando muchos pacientes. Claro. ¿Y vos bien, ¿Y cómo sepa construir de tu casa vos? No, yo con trabajo el Lego. Por compras. Kevin, sonó triple de chicharra. Un abrazo grande, Kevin. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao. Chao, Kevin. Amigos, continuamos. ¿Con quién seguimos? Seguimos con Faustino. Buen día, Faustino. ¿Cómo le va? Sacate el mute. Claro, está muteado, Faustino. Ahí está, se lo sacó. Ahí está. Faustino, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? ¿Dónde estás, Faustino? Hola, chicos. San Juan, espera un minuto porque hay un audio de WhatsApp de último momento. ¿Cuál es el audio? Andy, soy fotógrafa. Salí del contraluz ya, por favor, que no se te ve la cara. Un beso a todos. Excelente. Está buscado el contraluz, fotógrafa. Está buscado el contraluz. No, está buscado. Es un error. Contraluz. Faustinito, ¿cómo anda? Sí. Dejá de decirle a la gente que estás al aire y está al aire. Estate al aire. No, pasa, Andy, que estoy trabajando Jules. En medio de acá de San Juan. ¿De qué luz? ¿De qué trabajas? ¿En un medio? Soy periodista, sí. ¿Pero qué estás haciendo con el celular? Ah, porque estamos todos trabajando de home office y me están mandando que esté con una conferencia que van a dar de acá de salud. No la puede cubrir, que la cubra para nosotros. No puede cubrir esta conferencia para Perro de la Calle. Cuando quiera, no hay problema. ¿Y Faustinito, allá la gente anda con barbijo en San Juan o no? No, la verdad es que están bastante, como que no cumplen absolutamente nada. No me digas. No le respetan absolutamente nada. ¿Qué? ¿No, la gente sale a la calle normal? O sea, han habido como esta semana como 3 días, bueno, casi todas, que han salido normalmente. pero los primeros días de cuarentena sí respetaron y después no. La verdad que Fau. Sí. Se ve de fondo un banderín de San Martín de San Juan. Ustedes, claro, ustedes son muy fanáticos. Sí, sí. Tengo como, soy fanático de San Martín y Volver al Futuro. Se ve de fondo como un trofeito, no se ve bien. Eso, ¿qué ganaste? No, nada. Eso que tengo ahí son todas cosas que voy juntando de amigos, de intercambios que he hecho, como es la bandera de México. Es así. Mira. Son dos regalos. Calle más diminutivo, es decir. Se colgó de calle, ¿no? Sí, se quedó congelado. Sí, Jules. No, Faustinito, o sea, usted y sus amigos le dan trofeos que ganaron y usted los guarda. No, no son trofeos, son como souvenirs. Sí. Sí, por ejemplo, pero un souvenir lindo, ¿qué tenés? Lo mejor, por ejemplo, un vaso que me habrán regalado. ¿Te lo muestro o no? Jules, tengo un problema, Jules. ¿Cuál? Gente, estoy leyendo por primera vez la gente, los comentarios de la gente en el Instagram. En este caso es una prueba piloto en el Instagram de Pablo Zucca, que estamos mostrando lo que vemos nosotros. Y la gente comenta, chicharra, sacalo, apasionante. Piden que lo saque a Faustino. Lo están pidiendo, falta de interés. La gente lo pide. Es tremendo. Nunca había algo así. La gente pide Faustino. Salúdelo. Chao, Fau, un abrazo. Me cae muy bien si le ven la cara, pero no dijo nada interesante, pero un abrazo, Fau. Bueno. Y así, pero es la gente, no soy yo, en el Instagram de Zucca son todos tremendos. Tiene objetos interesantes. Vamos con Celeste, que se hizo las uñas, no sé qué hizo mientras estábamos por hablar. Sí. Celeste, buen día. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Dónde estás, Celeste? Hola, Celeste. Estoy pintando. Ah, pintando. ¡Qué lindo! La guitarra de los Rolling Stones, algo así. Estamos perdiendo gente a lo loco. Ahí recuperamos con Celeste. Se fue Faustino y recuperamos gente. Se fue. Ponelo de vuelta, venga, pobre. Me da pena ponerlo de vuelta cada tanto. Bueno, Celeste, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo estoy en Rosario, estoy en casa. Tania quiere ganar seguidores. Te voy a mostrar las tetas. En no, Rosario. Soy médica. A mí me tocó estar en casa. ¿Médica? ¿Médica qué especialidad, Celeste? Cardiología. Cardióloga. Esperá que tenemos un problema con Celeste, que tiene puesta la radio o algo, se escucha todo mal. No, se escucha perfecto. Bien. Yo también, perfecto. Impecable, nunca se escucha apagá el WhatsApp de Zucca, estás... Eso te pasa, estás acoplando con eso. Soy yo. Y sí, hola, ¿cómo te va? Celeste. Sí. Médica y además muy hábil por lo que se ve, por el cuadro que nos mostró, muy hábil para pintar, ¿también es su hobby? Sí, es mi hobby, me encanta la pintura. Está muy bien, claro. Y hoy tuvo Franco, pero está bravo ahí en Rosario con el tema. Esta noche trabajo, hoy fui al hospital, por suerte hay mucha gente en la casa, pero todavía las coronarias están tranquilas. No hay muchos casos en los lugares donde yo trabajo, pero se viene complicado por lo que nos están preparando, va a estar heavy. Estuve viendo, Celeste, que muchos médicos cuentan que hay gente que tiene enfermedades o problemas que no tienen que ver con el coronavirus y está prefiriendo no ir a atenderse. ¿Vos sentís esa baja en pacientes con otras cosas? Sí, vos sabés que nosotros no sabemos dónde están los infartos. Habitualmente tenemos internaciones de 3-4 infartos por día y ahora no tenemos. ¿Y eso es un problema? ¿Qué está pasando con esa gente? Y la gente no consulta o realmente por ahí internamos de más. No sé. La realidad es que no sé qué es lo que está pasando, pero sí sé que no hay consultas cardiológicas. Por lo menos la realidad es que son muy pocas. Hay que hacer hincapié en los pacientes crónicos que por ahí se dejan estar en la casa y tienen que consultar igual, pero por miedo no consultan y ya no llegan complicados. O quizás es al revés, Celeste, que la tranquilidad que le da uno estar en casa le produce menos estrés y a partir de eso, menos infartos. Digo yo, estoy ahí. Creo también la gente no debe estar fumando mucho, está con menos estrés laboral. La semana pasada tuvimos un infarto nada más en el hospital, un paciente pobre que... Tenía una empresa y tuvo que vender el auto y la camioneta para pagarle a los empleados. O sea, sí, menos Viagra también, ¿no? Se está vendiendo. Jules, no lo hagas personal, también. No lo hagas personal la entrevista. Escúchame, Celeste, algo, el otro día me tocó hablar con el doctor Tartaglione, que es cardiólogo, como vos bien debes saber, uh-huh. Y estaba Cassiari, que leyó su cuenta, y Cassiari describe su infarto de una manera que el doctor Tartaglione, cardiólogo, le gustó mucho. De hecho, puso una historia, como si quieren saber lo que es un infarto, escuchen la historia de Hernán, que contaba esto de que cada vez respirás un poco menos, que sentiste que era un hilito, sentí que te vas a ahogar, y debe ser terrible también. Tu especialidad, cardiología, tiene que ver con eso, ¿no? Con cuidar quizá el órgano más importante que tenemos. Ahora hay coronavirus, está midiendo mucho, se llevó todo el rating y solo hablamos de eso, pero el corazón es la parte fundamental. Vos trabajás con algo que es fundamental, ¿no? Y también creo que quedó demostrado, y la pregunta concreta es, los sentimientos no tienen nada que ver en realidad con el corazón. O sea, uno visualiza el corazón como que mira, esto es corazón, pero tiene nada que ver, ¿no? No, lo bueno también de mi especialidad es que es algo que se puede prevenir mucho, entonces está bueno, si bien obviamente nos gusta tratar y curar, prevenir y hacer previo a que pase. Entonces está bueno, a mí me gusta mucho mi especialidad por eso, por la prevención que uno puede hacer. Bien, o sea, no fumar, cuidarse de colesterol, no hacer fumar, actividad física. Básicamente tratar de hacerse la menos mala sangre posible. Pero sí, no fumar, hacer actividad física, comer sano, es el pizza. Pilar fundamental de la cardiología. No, pizza no, Cayetano. Pero un buen asado, eso no, o hay algo que haga. Sí, podés comerte un buen asado, Calle, pero trata de sacarle la grasa, poco chinchu, poco chori. ¿El vino hace bien al corazón o verso? Sí. No, sí, el vino hace discúlpeme, bien. Doctor Kunesov. Perdón, pero esa parte sí. No. El vino hace bien, pero poca cantidad, o sea, es una copa de vino tinto por día. Perfecto. Lo que haría bien. Les voy a mostrar. Chicharra a la médica, qué feo, chicharra a la médica, no, pero qué feo. Es insensible. Sí, bien que las nueve los aplaudimos. Dale, doctora. Es que... ¿Quién es? ¿Quién es tu novio? Él es mi marido. Novio, está arreglando una moto acá y quería que lo saluden. Listo, bien, chau, ahí está, el novio que arregla una moto. Ella, ¿te das cuenta, Jules? Ella arregla el corazón de las personas, salva vida, el novio arreglando una moto. ¿A vos te parece? Bueno, no, sí, sí. Y además, desde que dijo que tiene novio, bajó 100 personas la... Qué feo. Chao, un beso, doctora. Chao, chao. Amigos. Bien, amigos, continuamos. ¿Con quién continuamos? Hay mucha gente, pueden verlo en @PabloZucca, ahí pueden verle la cara, aunque sea mucha gente que entra, ve la cara y se va. Pero hay muchos, Pilos, cuando veas 10 comentarios seguidos de chicharra, que suena a chicharra, a pedido a fuerzas mayores, así, tenés que ir manejándolo vos, que los oyentes lo manejen. Cristian, hace mucho que está, me dice Angarola, porque claro, hoy nos extendimos, vamos a darle más ritmo. ¿Cuál es Cristian? Acá está, Cristian Ibarra. Claro, hincha de Boca, una mezcla de Daniel Osvaldo y todavía no tengo el otro. Buen día, Cristian, ¿cómo le va? Bueno. Bien, buen día, ¿cómo va? ¿Dónde? Hola, Cristian. ¿Cómo va, Calle? Calle. ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? ¿Dónde andás? Mar del Plata, tranqui. Harry. Calle, tengan una charla de esa toda onomatopésica, Carla, quiero, okay. Carla, Calle, quiero así, dale, vos me entendiste, dale. Cristian. No, pero habla, Calle, decirle, Cristian, amigo, tirá una palabrita y onomatopeya, dale. Lo que acabo de contar es tremendo, ¿me dejás contarlo al aire? Sí. ¿Qué? Lo que me acabas de decir. Decime. No, nada. Pregúntale cosas. Tenés la nueva camiseta de Boca, tenés la de la nueva marca, sin nombrar. Correcto. Sí, termo, pero termo. La gente pide chicharra. La gente pide chicharra, ¿no? Solo una, Llevo 7 meses de cuarentena. Después ¿por de qué? Navegar, y a los 3 días dictaron cuarentena. No, pero ¿dónde estás? En Mar del Plata ahora. Estaba navegando en el sur, llegué a los 3 días, dictaron cuarentena. Encerrado. Navidad, Año Nuevo, todo. El cumpleaños ¿por de mi qué? Hijo. No entiendo. Pero no entiendo por qué. Pero no entendemos por soy qué. Marinero. Ah, porque estuvo 7 meses navegando y volvió y la agarró la cuarentena, o sea que no. Correcto. Estuvo, vivo encerrado. Estuvo en 2 lugares en 7 meses, excelente. Ahí está, sí. Ahí está, entendí. Playa de Playa Unión, que llegamos con el barco hacia Rawson, me vine para Mar del Plata. Tenías un montón de planes, ¿no? Como, che, voy a hacer esto, voy a decir, no voy a llevar a mi hijo a no sé dónde. En tres días, imagínate, los tres primeros días cuando llego siempre digo, bueno, me quedo en casa tranqui y después empiezo a salir. Claro. Cristian, dice, a las puertas del cielo dice que estás en cuarentena de diciembre de 2018. No sé a qué se te refiere. Más o menos. No. Jules, un abrazo, Cristian. Cristian. Aparentemente tenemos un caso importante. Vamos a darle ritmo. Tenemos un caso importante con María Sol, que está con Jesse de Breaking Bad. Buen día, María Sol. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola. Hola. ¿Dónde estás, María Sol? En La Plata. ¿En La Plata? ¿Con quién estás? Con mi chongo. ¿Perdón? Con mi chongo. ¿Perdón? Él sabe que es el chongo porque se ríe, está contento. Sí. Nada, nos conocíamos hace 3 semanas y cuando empezó todo el tema de la cuarentena nos agarró juntos, así que decidimos quedarnos juntos y hace ya un mes que estamos conviviendo. Pero pará. Me gusta mucho el caso, pero quiero saber esto. Cuando avisaron de la cuarentena, ¿no tuvo tiempo él de tomarse un colectivo e irse a la casa? No, el día anterior justo iba a ser fin de semana largo y el día anterior se trajo un bolso para quedarse los 4 días. Y bueno, hace un mes que está con ese bolsito que se trajo para 4 días y acá estamos en mi casa. No. O sea, con esa misma remera. ¿Cómo se están llevando? Bien, muy bien. La verdad que hemos tenido algún encuentro, pero más allá. Pero pinta para noviazgo. Pinta para noviazgo, entonces. No sabemos. Por ahora viene bien. Él sí la sabe. Él sabe que no. Para noviazgo. Es mi familia que está acá en mi casa, así que. Él dice que no atrás tuyo, ¿No? La familia tampoco sabe. Escúcheme, ¿con qué promedio hacen el amor? ¿Y 2 veces por día? ¿2 veces por día? Ah, con razón, está muy contento los dos, claro. Tiene un ritmo que es impresionante. ¿Hoy ya lo hicieron? No, hoy no. ¿No? Mira, ¿qué pasó? Venimos de una discusión de ayer, así que... A ver, para Marisol, me interesa. Primero, ¿cuál es la discusión? Y después, si pueden hacer el amor ahí en cámara de fondo, está bueno para que la gente suba también. Para el rating. Mucho rating eso es opcional. Subió. Sí, la gente quiere ver la pareja. Ayer a la noche en la habitación, gritándole porque le quería contar algo y él estaba acá jugando al counter con sus amigos. Me encanta ver y como eso. Estaba perdiendo porque yo lo estaba distrayendo, se enojó y me contestó mal. ¿Y cuál era el tema por el cual? Porque si estás jugando al counter, estás laburando. ¿Vos por qué lo estabas distrayendo, Marisol? Muchos home office igual. A la mañana hacemos los dos home office. A la tarde cada uno su facultad y bueno, a la noche el counter y yo sería. Pero ¿cuál era el tema del comentario que le hiciste mientras él jugaba al counter? Nada, una boludez. Listo, tiene razón él. Tiene razón él. No, señor. Están todos comunicados, cada uno trabajando, haciendo home office. Tiene razón ella que quiere comunicarse, tener un poco de contacto humano, viejo. ¿Para qué convivir? Claro. Ella misma dice que es una boludez. ¿Sabes qué? Instalate el counter y jugá con él. Vos desde la habitación y él desde abajo. Mucho comentario. Si mala. Soy muy mala. Mucho comentario le da muchas gracias a la risa de Marisol. También hace el amor 5 veces por día. A los dos se los ve muy contentos. A los dos está muy contento. Claro, sí. No pagan de felices. Mientras la gente dice que Tania deje de sacarse cosas por un lado y por otro lado. Sí, ¿qué pasó, Marisol? No, acá la gente dice si estoy fumada o algo de eso. Porque me río como una boluda. Lo que pasa es que... No leas comentario por comentario. Tenés una risa súper simpática y generás mucha gracia y gusta. Así que... Y teniendo tanto sexo te reís tanto, obvio. Sí, claramente. Escúchame. ¿Cómo se cuidan? Los amigos de Azul que están mirando ahí en vivo. Un saludo a Cristian Castro. Los amigos Azul. Sí. Siempre acá. Perdón, yo quiero saber algo. El tema de... Porque él llegó por 4 días, así que no tenía dinero. ¿Cómo están manejando esa parte? Sí, tenía y tiene la tarjeta. Ah, está bien. Comparte los gastos. Trabajo. ¿Y preservativo llevó suficiente o lo agarró así desprevenido? No, eso sí nos agarró un poco desprevenido. Claro. ¡Cuidado! Saludos a diciembre. ¿Vos? Diciembre. Él llevó una cajita de tres. Llevó una cajita de tres, ¿no? Sí. Claro. El día que llegó. Cuidado los hijitos de la pandemia. Sí. Sí, se puede. Amigos, bueno, sigue Marisol con él. Hay otro, está el falso Alejandro Fiore. Ah, tenemos mucho, es lindo encontrar de parecido. Sí, Fabián Alberto Jarrín está hace un montón, sí, le toca Jarrín. Y después sigue Alejandra, sí, vamos a hacer más. Es que no son los chicharras, se ve que Leo se copó. Pilo se copó, sí. Mientras Zucca tiene un problema de parkinsonismo, tiene un problema importante. ¿Cómo le va, Fabián? Buen día. Todo bien, buen día, chicos, ¿cómo está? Chao, Mario. ¿Qué dice? Y al novio, al futuro novio. ¿Cómo está, Fabián? ¿Dónde está? Todo bien, en Quito, Ecuador. Ecuador. Mira. Está complicado ahí. Pero Guayaquil está más complicado, me parece, que Quito. Guayaquil está más complicado, como dice Gaby. Acá en Quito, que es la capital, estamos, a pesar de que tenemos varios casos, estamos con un mejor gobierno interno que nos pone mejores políticas para mantenernos en cuarentena, ¿no? Ya esta es nuestra quinta semana en cuarentena. Empezamos y bien, sí. Es permitido salir una vez a la semana, en auto, a las compras directamente, supermercados, y las llevamos bien. Tenemos aquí dentro de Quito 500 casos dentro de la provincia, ¿no? Que es Pichincha, pero manejándola bien, cuidándonos entre todos y siempre van a poder. Pero vos sos ecuatoriano, ¿verdad? Yo soy ecuatoriano, viví 12 años en Buenos Aires, crecí allá. 2001 el corralito nos pegó la vuelta, así que ya están mis amigos de escuela, colegio y nada, voy todos los años, el año anterior estuve dos veces, así que siempre escuchándoles, siempre atentos de Buenos Aires, porque crecí allá. Bien, me gusta, mirá, tomando mate, me gusta. Se lleva, ¿De qué hincha, de qué, si son Buenos Aires? No veo. Que vea calle. Eso es Boca. No sé. ¿Es Boca? Es Boca. Bien, es Boca. Un abrazo. Soy socio de Boca. Muy bien, la chicharra. Un abrazo. La gente dice, Tania se está aburriendo, amigo. Síntoma de que tenemos que ir dejando. ¿Qué pasa, Tania? ¿Te aburrís, Tania? La gente lo dice en los comentarios. Las fotos de Boca me aburren. Sí, aclará que no son la ATJ, ¿no? Porque mucha gente te confunde. Ah, sí, mucha gente me confunde con la ATJ, nada que ver. Tiene 10 años menos igual, eso es bueno. Sí. Alejandra M. está en línea, va a hablar. ¿Cómo le va, Alejandra? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás, Andy? Bien, tenés cara de estar en Madrid. No, ojalá. Tendría que estar en Sevilla ahora, bailando ¿Y flamenco. ¿Y dónde estás? Y estoy acá en Capital. Me volví antes con todo este tema... Y bueno, nada, volví, tuve COVID y bueno, ya estoy recuperada, todo bien, sí. ¿Dónde te lo agarraste? ¿Afuera? Yo supongo que en el avión, porque estuve con mis primos, estaba en Barcelona antes de venir y ellos no se contagiaron, estuvimos juntos todo el tiempo y es casi imposible. Bueno, capaz así que asintomático. Capaz que en el avión o volviendo, o sea, el avión cuando aterrizó estuvo 2 horas y media parado antes de dejarnos bajar. ¿Cuándo volviste? Hoy, ahí. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Yo creo que estamos todos contagiados los que estamos ahí. Bueno, igualmente las 2 horas que tuvo antes tuviste 13 volando, o sea que lo mismo, pero ¿qué fecha? También, sí. Sí. ¿Qué fecha volviste? Sí. ¿En marzo? Sí. ¿Cómo? En marzo, Andy. El 14 de marzo. Ah, 14 de marzo, claro, volviste tarde. Escúchame, ¿y qué te pasó? ¿Qué síntomas tuviste? ¿Cómo la pasaste con el COVID? En realidad volví y ya estaba cansada, tenía tos, pero todo eso, o sea, era algo que no le di mucha importancia. A los 2 días me agarró fiebre y cuando tuve 38.5 llamé al 107 pensando que me iban a controlar por teléfono y me mandaron ambulancia. ¿Y? Así que nada, en realidad un solo día tuve fiebre, estuve internada 9, me hicieron el hisopado, todo, me salió positivo, y lo único que sentí, además de ese día de fiebre, fue mucho cansancio y mareo. Pero en realidad me recuperé rápido, lo que pasa es que, bueno, estás internado 9 días solo, no, es horrible. Escuchame, sí. Y ahora estás bien y se supone que sos inmune, supuestamente. Ya está, sí. Ah, pues ahí desnuda, ¿no? Pues. O sea, vos vas al supermercado sin barbijo, digamos, o sea, vos sos libre. Claro. Y tengo que cumplir con todo lo que piden porque todavía no dicen nada de los... Pero te sentís especial, ¿no? Te sentís bueno, especial. Está bueno, en realidad no tengo miedo cuando salgo a la calle. Eso está bueno. leíste sobre los que volvieron a dar positivo porque quizás le quedó un poco en el cuerpo el COVID hoy, ¿no? Sí, pero supuestamente es porque en realidad no es que te da, porque a veces el hisopado te puede dar un falso positivo, un falso negativo, perdón. Entonces, estás falso, en realidad no te terminaste de recuperar, no es que te lo agarraste de nuevo. Yo quiero creer eso. Sí, me parece bien. Me río mucho porque los perros y pone como que está hablando Nicolás Cayetano y se escuchan los perros. Sí, lo viste, Jules, eso, ¿no? Lo vimos todo. Todo el tiempo. Donde viene un ruido, ahí va el ruido. Miro y es siempre amarillo. ¿En qué calle estás así no me mudo? ¿Qué calle es así la gente no se muda? Es una calle más ruidosa de Buenos Aires. 11 de septiembre. Okay, ahora, Cayetano, cuando se le prende la luz, hace como, mira como los otros cuadraditos de las otras personas, sí, como sí, no sé sí, qué. Sí. Hay sirenas. Porque estoy hay en el perros, balcón. Hay gente gritando, hay todo. Sí. Un beso, amiga. Me alegro que estés bien. Chao. Bien, señores, esto es la hora del oyente, la hora del bofe. Al próximo lo atiende Jules, Iván Casas. Hay algo que ver con Mario, está por preguntar. Porque hay mucha gente preguntando por Pico Mónaco, que ahora vamos a ir. Iván Casas. Te iba a decir que es una mezcla de Pico Mónaco y el ex de Silvina Escudero, pero no me acuerdo, no me sale el nombre. No. El que vino después de vos, Mike, ¿cómo se llamaba? No, el que vino antes que nuestro amigo. ¿Cómo se llama? No, Tacho. Gracias, Tacho Riera, ahí va. Ah, Tacho. No. Pero no es el caso. ¿Cómo andan perros? No, ¿cómo andan perros? ¿Todo bien? Bien. Acá estamos en Oliva, Córdoba, en la fábrica de guitarras. ¡No! ¡Qué bueno! A ver, ¡qué bueno! Andy, tu especialidad. Mi especialidad, tocar guitarra y no saber tocarla, tener guitarra. Mirá qué finita esa. ¿Y quién las hace? ¿Vos sos luthier? Sí, yo soy luthier y acá estamos con Marco, mi ayudante. Hola, Marquito. Fanático de perros desde hace muchos años y bueno, de todavía los que los escuchamos. ¿Hacés personalizadas? Sí. Son guitarras estilo Godín, no sé si las conocen. Uruguay. Claro, Uruguay. El defensor. Bueno, no, la verdad es que son guitarras personalizadas, también hacemos guitarras acústicas con cajas, acá tenemos un proceso, mirá. Iván, ¿usted vive con Manuel, su ayudante? No, Marcos. Vive Marcos. Al lado de mi casa. Bien, claro, pegado, es más, mirá. Te voy a mostrar. No sé hasta qué punto es legal, ¿no? Para que vean, mira, aquí está Marco, que salió a fumar, y ahí tiene la puertita, y ahí está la casa de Marco. Ah, vive enfrente, claro, Jules, se puede, vive enfrente, es como la misma casa. Este es el patio de casa, en realidad. Son pareja, si son pareja está bien. Sí, y no pasa nada, son pareja. Está perfecto, está perfecto. Amigos, es Manuel, es Mario Gibson, que está acá, fabrica guitarras, ¿y a quién se las vende, Mario? No, la verdad es que, nosotros hemos fabricado y actualmente nos está yendo bien, pese a la situación del país, pero gracias a Dios estamos fabricando un buen número de guitarras mensuales y entre otros artistas que lo tienen, como Jairo, Facundo Toro, el chico de La Barra acá en Córdoba, que son muy conocidos, Cuarteto. Muy bien. El chico de Qué Locura, Los Carabajal. Los chicos de Aire también, que está sonando mucho en el rubro folclórico, la están buscando, viste, es una guitarra que es muy buscada hoy por hoy por el asunto de la comodidad del microfoneo, también lo fabricamos nosotros, el sistema de microfoneo. Qué bueno, Mario, escúchame. ¿Por qué Mario? Se llama Iván. Ah, por Mario Casas, boludo, que lo tiré como chiste y claro. Me quedo, estoy quemado. Perdón, Iván, mala mía. Si te muestro, tengo los mismos abdominales que Mario Casas. Claro. Mentira. Dale, dudate, Iván. Humor con amigos, es. Sí, perdón, Iván. Sí. Mirá, acá tenemos una guitarra, ¿ves? Por ejemplo, este es un proceso de pulido. Qué bueno. ¿Pueden ver el brillo? Sí, por bueno, supuesto. Obviamente, para los oyentes, quizás no se ve, pero bueno. ¿Cuál es la marca? Casas. ¿Puedo tirar el chivo de Instagram? Sí, Iván Despol, sí. Dale. Bueno, Guitarras Casas, te buscan en Instagram, a ver cuántos seguidores sumamos a través de esta conversación. Y bueno, Guitarras Casas en Instagram, en Facebook también, así que bueno, ahí pueden informarse. ¿Cuántos tiene, Jules? Guitarras Casas. Estoy entrando. Guitarras Casas en este momento tiene 4.043. Ah, tiene y mucho. Subió a 4.044. Sí, sí, bueno, tiene bastante. Bueno, sí, uno te agrega algo también, Jules, así suba a 4.045. 4.051. 4.054. Vamos, que sigan subiendo. Vamos, Guitarras Casas, Jules. Hasta 5.000 no paramos, Jules. Dale. Bueno, Guitarras Casas. Vamos, haciendo despacito, Escucha, Andy, a mí me gustaría particularmente, si vos me permitís, y esto no es a modo de chivo, porque no quiero que lo tomes así, sino que me gustaría hacerte un regalo. Yo sé que tocas la guitarra. Acá está Marquito, sí. Mirá. Me gustaría hacerte... Pero vos tenés una Les Paul ahí. No, esta es la Epiphone, sí. La Epiphone. Ah, la Epiphone. Lo que me gustaría hacerte, Andy, es un regalo. Si vos querés, nosotros hacemos te hacemos una guitarra personalizada, lo único sí, después acuerdo con producción para entregártela. De una guitarra Casas en persona, me encantaría, pero ¿cómo te voy a decir que no a eso, Marquito? No, es una guitarra de lo que vos quieras, de cualquiera de nuestros modelos. Yo después le paso ahí el catálogo al chico para que elijas a través en de Guitarras Casas, bien, pero ¿cómo no, Iván? Pero algún día me la das cuando vuelva a la normalidad esto, qué sé yo, algún Dale, día. Dale, pero por favor, para mí es un honor porque los escucho siempre, son nuestra compañía. Qué lindo verlo, los oyentes, que me encanta hablar con esto de los oyentes, vos decís, no es nada y es todo, ¿no? Porque cada uno con su historia, en su trabajo, tratando de salir adelante. No parece, pero ustedes están todos los días con nosotros, es como, literalmente, uno lo siente parte, tengo un modelo que te puede llegar a gustar, mirá la tapa. Mirá qué lindo. Bueno, la verdad es que ustedes son parte de nuestra familia porque inclusive los tenemos más en el oído a ustedes que a veces nuestros propios familiares. Yo acá tengo mi esposa, mis hijos que están, gracias a Dios, tengo un trabajo donde puedo disfrutar de ellos también, así que bueno, como ustedes lo están haciendo hoy desde sus casas, pero yo lo hago a diario, así que yo y vivo sí, en vos sos Casas, pero, vos sos Casas. Yo vivo en cuarentena, pero me gusta mucho. Iván, un abrazo grande. ¿Cuánta gente, Jules, cuánta gente en Guitarras Casas? 4.393, subió, sí. No tanto como yo esperaba. 4, se deben haber ido todos del Instagram de Zuka, porque me está bajando. Un abrazo, Iván, un saludo a tu ayudante, bueno, un beso para ustedes. Chao, amigos. Chao. Bien, amigos, vamos cerrando con los que tenemos, los que están en línea, ¿no? Los que están en línea los vamos a entrevistar. ¿Quién sigue ahora? ¿Sigue Jimena o sigue Juan? Jimena, a ver, buen día, vos, dale, buen día. No. Quilombo de audio, no está habilitado, entonces seguimos con Hola, Nico Blanco. Ahí está Jimena. Bueno, ahí va, Jimena, dale, ahí habilitaste. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Quería estar con ustedes un ratito porque es mi cumpleaños hoy. ¡Feliz cumpleaños! Voy a hacer subir los lives con un perrito ahora en medio. Sí, a ver si el perrito sube. A ver. 727, sí, 727, está subiendo la gente, @ Pablo Zuka en el vivo de Zuka, estamos mostrando todo lo que vemos nosotros, una prueba piloto. Entiendo también que la gente del Instagram te ocupa toda la batería y la gente necesita el teléfono, no puedes tener el vivo tampoco durante 40 minutos prendido, ¿no? Eso es verdad, mirás un rato y te vas, eso también es cierto, los que tienen, porque no se puede poner en la compu, ¿no, Jimena? Vos que sos medio millennial. No. En Instagram Live no. En Instagram Live no se puede. ¿Cuántos cumple, Jimé? ¿Cuántos cumple? Hoy. No se pregunta eso. No se pregunta. Se pregunta. ¿Cuántos cumple? No, casi no. 38. No se pregunta. Ahí está. 38, yo. Y el perro, no sé, hace 3 meses que estamos juntos. ¿Cómo se llama? Yoda. Yoda. Bien. Yoda, el maestro. Excelente. ¿Fan de Star Wars? Fan de Star Wars, sí. El perro. Vamos, Jimena, bien. El perro, bien, Jimena. No bueno, sabes. ¿No sabes cuánto tiene, pero lo adoptaste así de la calle? ¿Te lo regalaron? ¿Cómo fue? ¿Por qué no sabes? Yo de toda la vida quise un perro y dije, este año sí o sí me adoptó uno. Y contacté a una persona que está en las redes sociales y me trajo varios perritos y él era el más desahuciado y me enamoré. Oh, se cortó, Jimenita. ¿Podés mostrar? Tenés que mostrar más a Yoda, Jimena, porque recuperamos 500 espectadores en el Instagram Live de @ Pablo Zuka. Así que por favor, si lo puedo mostrar a Yoda. Perdón, ahí va. ¿Qué te rompió Yoda cuando lo adoptaste? ¿Qué fue lo primero que te rompió? Nada, la verdad, no me rompió nada. Hizo, bueno, sus necesidades adentro hasta entender cómo era. Tiene un balcón, pero igual yo lo saco lo que puedo. No hizo nada, no rompió nada. Es súper noble, súper noble. Qué lindo. Sí. La felicito por adoptar, ¿eh? Es lo que hay que hacer. Hay que adoptar, no comprar. Exacto, sí señora. Muy bien. Muchas gracias chicos, si me cantan el feliz cumpleaños, quiero que Calle me cante el feliz cumpleaños, que estuvo cantando ayer, hoy no cantó, así que la verdad... Se congeló Calle, lo perdimos, se congeló. Lo perdimos. Está frozen, sí. Un beso grande amiga, feliz cumpleaños, ¿qué vas a festejar? Con los celulares, gracias. Por Zoom, ¿cómo vas a festejar? Bueno, festejé con mate y chipá hasta ahora. Sí. Y después creo que voy a hacerme unos sanguchitos de carne. Muy bueno. Bien. Mucho más. Para no digas que bueno, como que sea un planazo. Estás sola de cumpleaños. No digas Tania eso. Qué bueno. Sanguchito de carne sola. No estoy sola. Un Yoda. Pero me gustaría comer sanguchitos de carne. Para mí siempre es lo mejor, lo más rico de todo. Sí. Bien. Puedo decir muchas guarangadas, beso, pero no Yoda. Chao. Un beso. Escúchame, le digo a Angarola que mandé suma un par de contactos, a ver si entran. Cada uno mándele, que quiere que entre, mándele Zoom. Viste que le mandás un número y que se copa, Angarola sí, los acepta. Yo ya tiré a toda mi agenda, código, hasta el pibe Valderrama le tiré. Si quiere sumar, que sume, aparece. Sí, yo le tiré también, por ahora no se sumó nadie. Este sí, está hace mucho, Nico Blanco, buen día. Nico, ¿cómo le va? ¿Dónde está? Hola, perros, ¿cómo andan? ¿Todo tranqui? Estoy en Berazategui, con Urbano. Conurba, ¿cómo está el Conurba ahí? Que siempre se habla tanto del Conurba como... Y de Conurba, hay que tener cuidado, ¿cómo viene? La gente respeta una foto de golpe, hay personas en la calle como si nada, después sí, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, la verdad, desde acá arriba estoy en un cuarto piso y no se ve mucha gente. La verdad que está, por lo menos lo que es acá, se está respetando bastante, está bueno. ¿De qué trabaja, Nicolás? Trabajo en seguros, así que estoy en casa, podemos laburar desde casa. Medio complicado el tema porque la gente quiere tirar a la bosta la póliza, pero bueno, tratamos de ser pacientes y llevarle un poco de calma a la gente. Es tremendo, ¿no? Porque tu laburo es pará, es muy importante, te puede servir el del auto, te puede servir el coso, pará, esto va a terminar y después te va a salir mucho más y tenés que chamullar un poco, ¿no? Y la verdad que es bastante chamullo y bueno, y también llevándole un poco a la gente un poco de tranquilidad. La realidad es que si tienen que salir al almacén a comprar, que ellos quizás usan el auto. Pero bueno, algunas compañías de seguros tiraron algunas nuevas coberturas que son para mantener la clientela, ¿no? Bien. Claro. ¿Con quién estás compartiendo el auricular? Con mi novia, que está acá, Cami. Hola, no Cami. Quiere salir. Hola. Está en vergüenza. La realidad es que yo les mandé un WhatsApp para que vean un poco, porque hoy se levantó Cami y dijo, Nicolás, hoy sí o sí toca día de limpieza y esto está así, está hecho. Una excusa, chicos. Un quilombito. Está limpio. Está limpio, bueno, eso. Para mí también está limpio. Excusa. Esto no estaba limpio. Se puso a hablar con ustedes y no me ayudó en nada. No va eso. Yo, Nico, yo hice la contrafóbico, que ahora sigo con mi método, que es buenísimo, que es, al principio era como, siempre sentía que me estaban recriminando todo, y ahora es, me pasé del otro lado, entonces le digo, che, Flor, esto, hay que tratar de levantar las miguitas, tratar de no sé qué, me pasé. No, estoy todo el día limpiando y secando, y pasé al frente ahora, yo estaba todo el tiempo recibiendo y ahora doy, como... Ustedes. ¿Cómo decir? Pero bueno, algo se hizo. Hay que tener en cuenta también que hace 3 meses estoy en cuarentena porque me rompí el peroné. No. Así que nada, recién ayer empecé a caminar un poco de vuelta. Perdimos la tibia. ¿La tibia está bien? Porque siempre la, va junto, la tibia está bien. Se rompe los dos juntos. No, en esta vez me rompí el peroné, me pusieron 4 clavos, perdimos viaje a Machu Picchu. Así que menos mal, pero bueno, menos mal. Mira si te tocaba la cuarentena ya. Totalmente, me iba a tocar por algo, ¿viste? La cuarentena ya. Totalmente, todo es por algo. Puteaste y hoy estarías en Machu Picchu a las puteadas que pidiendo que no te... es por algo. Se rompió el peroné de casualidad. No es casualidad. Es pura casualidad, se rompió el peroné. Mala suerte. Por algo fue, Harry, por algo fue. Sí, algo señor. Fue, no fue por nada. Tuviste hasta ayer sin caminar, boludo, porque te rompiste el peroné. No tiene nada que ver con nada. No hay un universo Harry. Ahí que hizo nada. Cállate, cállate, Harry. Al oyente sobrenatural ya lo sacamos al principio, el que veía Oni. Ahora estamos pensando con la cabeza. ¿Te parece casualidad lo de Giuseppe? Yo fui bruja, le dije, en 2 semanas, sí. 3 semanas nos vamos de viaje. No juegues a la pelota, a ver si pasa algo, que esto, que lo otro. Ahí tenés. Me llamó y me dijo, me estoy yendo a la clínica, me quebré. Bueno, sí, fue por boludo. Todo eso. Estuvo todo bien. Nosotros tenemos un compañero, siempre lo decimos, Scott, que bueno, yo estaba con él en el momento que fuimos a una transmisión en Bariloche y él esquiaba muy bien, yo no esquío mucho, y bajó a una velocidad que evitó el accidente desde arriba, se rompió toda la pierna, pospuso el casamiento, porque evidentemente no se quería casar, de hecho lo pospuso, se casó después y se divorció al mes, ¿no? Jules, a los dos meses se divorció, porque sí, es porque uno cuando uno se rompe la pierna es por algo. Totalmente. A todo esto cuento que desde hoy se puede ver Instagram Live por la computadora, un montón están avisando, hay una extensión para Chrome que la instalás que se llama IG Live o Instagram Live, la buscás como extensión para Chrome, la instalás y podés ver los live de Instagram en la computadora. Ah, mirá qué bien, el barbijo de Tania. Chicos, se aburre Tania, te mando un abrazo, amigo, un beso a ella también. Chao. La pasen bien. Chao. Bueno, nos quedan dos, nos queda, para que me lo movieron, Pablo Zucca, el del bebé, Juan, la mujer y el bebé, buen día. Hola. Buen día. ¿Dónde están? ¿Qué haces, Juancito? Estoy en Villa Crespo. Ah, acá, otro más. Bien, otro más. ¿Cuánto acá, tiene el bebé? El bebé tiene 2 semanas. No. O sea, lo acabamos de tener. No. Quería que le den la bienvenida, porque es un colonial, ¿no? Esto es lo que se dicen los... Colonial. Un colonial. Es un cuarentennial. Cuarentennial, sí. Tal cual. No conoce a nadie el bebé, solo a nosotros. Claro, pero escúchame, Juan, lo tuvieron, yo siempre nunca estuve, nunca me motivé con el parto en casa, pero ¿cómo fue? ¿Parto en casa o fueron al hospital y todo bien sufriendo? No, al hospital rompió bolsa y no pude cumplir el sueño de salir con el pañuelo blanco en el auto, ¿viste? No. Salí y no había nadie, así que no pude cumplir eso. Claro. Pero nada, me cagué todo, choqué el auto en el estacionamiento, llegamos al hospital y nos tuvieron 24 horas que después nos rajaron. Casi que no te quieren tener ahí. Pues se salía. Y vos pues, tampoco querés estar ahí. No, y tampoco. Entran los médicos y por ahí le querían tocar el corazón o medírselo y te decían 2 metros atrás y yo preparaba al lado de mi bebé, lo mismo. 2 metros atrás vos, miralo de bebé. Y es una locura. Escúchame, y no lo conoció nadie. Están ustedes dos solos, ustedes tres, va. Claro, no, nadie. Todavía solo nos conoce a nosotros y no sé, cuando conozca a alguien, no sé qué va a pasar, se va a asustar. No sé. Escúchame, vos sos yo, no estoy a favor de los padres grandes, pero vos también no sos millennial, ¿no? Vos... Tengo 36, tengo canas, pero tengo 36. Ah, no, estás peor que nosotros entonces, estás hecho mierda. No, gracias, Andy, gracias. Creí que tenías 50, va, perfecto. Porque bueno. Una vida dura. No duerme. No duerme, claro. ¿A qué se dedica, amigo? Cara de pyme en este país, en Argentina. Cara de pyme. Ah, tenés cara de pyme, claro. Uy, pyme, terrible. No me diga que algo de un restaurante, pues ¿qué hiciste? No, tenemos una agencia de publicidad y una marca de camperas de jean customizadas. Ah, mirá qué bueno eso, me gusta eso. Eso sí, paso el chivo, ¿puedo pasar el chivo de Instagram? Pasá el chivo, pero ¿sabés que yo pensaba? Digo, cuando estaba afuera me compré un par de zapatillas, muchas cosas no me compré, pero un par de zapatillas y no sé qué más que dije, no lo voy a usar nunca, no sé si a ustedes le pasa. Lo más importante que tengo es el jogging. Y las remeras, claro. Estoy descalzo, estaba en bermuda, ahora jogging porque hace un poco más de frío y no uso zapatillas, no uso campera, no uso nada, estoy para, la verdad, estamos todos con tres pilchas y nada más en todo el día, ¿en qué vas a tener? Yo me pongo cosas lindas arriba, abajo es un desastre, porque me ven ustedes, abajo. Bueno, para, okay, una campera okay. Para eso, es para luquearte, para los zooms y para... Ah, ese es muy bueno, muy bueno campera especialista en zoom, con reflejos, con cosas que se ven, como, está bueno. Eso. Claro. ¿Cómo es el Instagram? Es lady.robot, o sea, como lady... Lady.robot. Y... Pero son de robot. Son de mujer. Es algo de Lady Robot. Lente. 26.200 seguidores, viene bien. Indumentaria y accesorios. envíos a todo el país, showroom en capital, hasta 20% off en efectivo. Che, ahora no, estás en la joda, ¿no? Evadí, porque 20% de efectivo, estamos en la joda. No, bueno, pará. Y acabó, no, papi, pero... Acaba de nacer, está medio parado, lo paramos hace estas dos semanas, sí. Lo paramos. Pero bueno, ¿cómo se llama la criatura? ¿Cómo? La criatura, ¿cómo se llama? Se llama Cayo. Cayo, perfecto. La Bendy. ¿Qué es una sigla? No, es un nombre portugués. Cayo. Cayo, C-A-I-O. Cayo, me gusta. No. ¿Y ella? ¿Pero qué tengo que explicarte a vos, Jules? ¿Qué te tiene que explicar? ¿Por qué no le pusiste Alan y Brenda, querido? ¿Qué tenés que explicarle vos a Cayo? Ponele Roberto. ¿Vos te llamás Juan? ¿Entendés? ¿Cómo le haces Cayo? Cayo, ¿qué es? Déjalo tranquilo. No, está mal, está todo mal. Una carga emocional, chau. Gabriel no tiene mucha carga emocional por ahí. Chau, Cayo, un beso grande, amigo. Chau, Juan. Chau. El último, chau. El que toma mate, el último, es musculoso, vamos. Último oyente, buen día. Sí, buen día, muchachos. Buen día, se escucha medio raro. Angarola, ¿te respondió alguien a vos la dirección Zoom? A mí nadie, no me respondió ni nada. Sí, me respondió el Goico que está en el banco. En un rato aparece. Dale, un saludo. El teléfono en el banco. El Goico que ayer recreó el penal en el patio de su casa, el penal de Italia 90, con el buzo todo. Lo subió a Instagram, es genial. A Jun le gustó, lo likeó. Bien, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muchachos, ¿ustedes? ¿A qué se dedica? Bien, Rodrigo. Soy kinesiólogo. Ah, ¿y qué? ¿Estás sin laburo? Porque no podés arreglar a nadie por Skype. Estoy viviendo en Guadalajara, trabajo en el club de fútbol Chivas. Ah. Y estamos, hacemos home office, damos rutinas por Zoom, hacemos reuniones, cursos, de todo un poco. Perdón, tengo una pregunta a Jules, a Tania. Sí. Sobre todo a Leo, a Harry. ¿No se dieron cuenta de que Cayetano se fue? ¿A dónde fue? Sí, se fue hace un rato largo ya. Estaba pensando. Hace un rato largo. Se fue. ¿A dónde está? Se derritió. Para mí está haciendo caca. Claramente. No. Eso que lo sepa toda la gente que está en el Zoom. Por favor, Alan. ¿Fuera de la caca? Leo, ¿dónde está? ¿Sabés? No, vi que desapareció en un momento, se congeló y se fue. Ah. No intentó volver, eso es lo importante. No intentó volver, no mandó nada. Bueno, yo sé. Se hizo el boludo, claramente. No, pero claramente en esta nota debería aparecer porque estamos hablando con el kinesiólogo del Chivas. Claro, Una persona que está en el fútbol mexicano, que ahora por supuesto está parado. Pero vos dijiste que te manejás de tu casa. ¿Cómo hace kinesiología desde ahí? Y no, damos hacemos lo que se puede, ¿no? Damos las rutinas. Tenemos un programa para mandar las rutinas y después por Zoom vamos siguiendo más o menos la evolución de los chicos. Yo estoy en inferiores. Ah, ok. ¿Y cuánto hace que te fuiste? Y llegué acá fines de octubre. Antes estuve en Dublín, que le erré por 2 días de no ir a verlo allá. Estuve viviendo y vivía con una ex de Harry, así que... ¿Cómo? Vivía con una ex. ¿Qué dijo? No, pará. Vamos a ordenarnos. No, primero le digo, Cayetano está acá. ¿Por qué no aparece Cayetano de grupo? ¿Por qué no está? Estoy tratando de conectarme con el iPad que se me corta. Y conectarte con el celular, querido. Si yo te llamé, estás perfecto ahí. Sí, ahí está. Bueno, ahí me conecto con el celular. Pará, chau. Cayetano, amigos. Pará. ¿Vos estuviste con una ex de Harry? Sí. Un garche nomás que tenía. ¿Cómo te va? No. Por favor, ¿qué está pasando acá? Pará. Podemos, por favor, primero cuidar el lenguaje, segundo cuidar el aire, tercero cuidar a Harry. Por favor. Sí, cuidemos todo. Cuando vos te referís con esa descripción que desde acá repudiamos y queremos que le busques otro vocabulario, ¿te referís a eso, a algo tuyo? ¿Para vos sería eso como una relación sexual y nada más? ¿O fue algo que tuvo Harry cuando era soltero? No, eso me lo describió ella, sí, pero fue hace muchos años. ¿Y ahora es tu novia? ¿Y ella andaba por la vida diciendo fui la novia de Harry? No, porque vivíamos en Dublín y nos enteramos que ustedes habían estado un día antes y ahí salió la historia. Claro. Bueno, Jules, ¿quién es? ¿Quién es Lali? ¿Cómo era tu contacto? ¿Qué pasa con esa chicharra, Leo? Dale. Recién salió un médico, le pusiste la chicharra a los 10 segundos. ¿Y esto qué pasa? Atención. Está el kinesiólogo del Chivas. Ella le dijo, sí, fue una vez, nombró ciudades, nombró cosas, está muy polémico todo. Todo. Todo está muy polémico. Sí, soy, a todo esto Cayetano no aparece. Soy de Entre Ríos. No se escucha, no se escucha. Rodrigo, no se escucha nada, Rodrigo. No se escucha nada, pero. Es obvio que tiene un montón de información. ¿Cómo empezó la...? Yo quiero saber si la charla... Porque la charla puede ser caracterizada de varias maneras. Por ejemplo, como, che, cosas, relaciones que cada uno tuvo que salieron mal, punto. Relaciones que uno tuvo con un famoso, punto. ¿De quién vos te quedaste enamorado? Fue solo eso, punto. Gente que podemos conocer en común, digo. ¿Cómo salió? ¿Cuál era el título de la charla antes de que ella nombre a Harry? Sí. Estaba en el Facebook o en el Instagram, no recuerdo. Y veo... Perro de la calle en Dublín. Le digo, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Jules. Sí. Che, vos sabés dónde están los perros. Admitiendo, sí, sí. Amigos, sonaron 15 chicharras, las alarmas. El protocolo de seguridad se activó. Se activó el protocolo de seguridad. Se activó el protocolo de seguridad. Perdón, todo bien. Atención, pero pará. Eso fue hace mucho. Pase mucho. Bueno, ya, sin datos. Un abrazo, amigo. Cae bien el kinesiólogo, buena gente, pero se activó el protocolo de seguridad. Chau. Un beso. Aparentemente está la novia de Cayetano, la mujer, la señora Carolina Fortunato. ¿Cómo? En línea. Buenos días, Carolina. Para el efecto de distracción también, ¿no? Buenos días. Buenas, ¿cómo andan? Carolina, ¿qué pasó? Tu marido está trabajando, está bien, se encuentra bien. ¿Dónde está? Sí, está ahí, con los auriculares. Pasa que escucha llorar a Paloma y entra. Yo se lo expliqué. ¿Cómo? Claro, miren que Pali grita y demás. Y sí, es un bebé. Sí. Y entra, ¿entendés? A ver qué está pasando, dámela, se la lleva. Como que no podemos convivir trabajo afuera y su hija acá adentro. Porque se mete. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacen en una época donde no existe la cuarentena, por ejemplo? No está acá, no la escucha, no se mete. Claro, ah, él cuando la escucha, entendí. Claro, ahora y le cerrás, lo dejas encerrado afuera. Porque llora o porque la escucha gritar y deja el teléfono, deja todo y entra corriendo. Claro, ya entiendo. Siempre fue miedoso Calle y le cuesta terminar de entender que ella llora porque no sabe hablar y es su forma de decir tengo hambre o tengo sueño y nada más, o cámbiame el pañal. Exacto. Pero él se alarma y dice, dámela, ¿qué pasó? Sí, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? ¿Qué le hiciste? Claro. ¿Qué le hiciste? Excelente. Encerralo afuera, Caro, encerralo afuera. Claro, está bien lo que hiciste, encerralo. Sí, malo. Voy a trabar, pasa que encima no tenemos un departamento tan grande, entonces es como que no lo puedo evitar. Pero dejarlo ahí afuera, él afuera se arregla. Yo obvio que lo dejo afuera, de hecho se quiere que se quede a vivir ahí afuera, pero bueno, él es el que se mete. Está un poquito... Me parece que tenés la bola llena, ¿sabes? ¿Cómo es una situación así? Es una percepción equivocada quizás la vida, ¿no? Pero me da la sensación de que no lo aguantas más. Estamos bien si la cuarentena termina el 26 de abril. Claro, si se extiende una vez más, divorcio. No. Excelente. Es muy bueno. Tiene un final en túnel, lo ves. Yo dejo a los dos acá. Muy difícil. Ahora, no es fácil, sí, con un bebé. Pero a todo esto, ¿no puede aparecer Cayetano, que es su trabajo, o está con Paloma? No entiendo. Yo lo estoy viendo por la ventana. Está con Pali, porque... ¿Pero con quién habla entonces? Porque acá no está, con nosotros no está, está hablando con los amigos. Con los auriculares y el teléfono. No, acá no está. Y la revista del gráfico. Pero escúchame. Está con los auriculares, Jules, y la revista del gráfico. Ella no, está pero mirando. Aparte, lo estás viendo por la ventana, ¿vos estás adentro o afuera? Yo estoy adentro y él está afuera. ¿Y él no? Pero él no sale justamente para... Está con los auriculares. No sé si se está haciendo el que trabaja para que no le hable o qué. Pero ¿por qué se fue afuera con Paloma? Hace frío, ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué él tiene a Paloma y vos estás adentro? Porque dice que necesita aire, respirar. ¿Paloma? Sí. Se brotó. Está todo Escúchame, mal. A todo esto lo que no entendemos es por qué no está al aire, Cayetano. Porque tiene los auriculares puestos y creo que está escuchando la red mientras lee un gráfico de 1995. Ese es Cayetano. ¿Dónde estás trabajando? Ay, bueno, y llamalos, hace algo, porque te están buscando. Dice que no anda internet. ¿Qué es este reality show? No, Harry, por favor. Amigos, Angarola se ríe. Angarola siente que es lo mejor que puso al aire. Escúchame, a todo esto, no sé, enganchemos a Carolina por Zoom y que lo muestre a Cayetano afuera, si la gente lo ve, por lo menos lo vemos a Cayetano escuchando la red. Sí, no, y aparte se está por volver loco porque está dando mil vueltas a la mesa. Ah, sí, cuando la agarra ella es tremendo, sí. Sí, Tania, cerramos. Que active los datos, que active los datos del teléfono. No tiene datos, o pasale voz como para que pueda tener internet. Ahora salgo y pongo orden y lo conecto porque no sabe usar ni Skype, ni Zoom, no sabe usar nada. Sí, hoy le dije, se compre un micrófono también. ¿Te puedes encargar, Carolina, por favor? Se compre un micrófono por Mercado Libre. Sí, exacto. Hay uno que Zuka te va a decir. Ahora te lo pasa y encárgate todo vos, dale. Bueno, dale, yo me encargo. Escuchame, estamos al borde de cambiar a Cayetano por Carolina, ¿eh? Porque es práctica, es más profesional, es más... No le hagas eso a Paloma, Andrés. Un beso grande, bueno, Caro. Te mando un beso. Chau, chau. Amigos, esto que pareció un chiste, no entendemos qué es, porque a Cayetano no lo vemos en la transmisión, no sabemos, y está con los auriculares puestos. Bueno, en fin, a dónde, pongámoslo en la carpeta de bofe y chau. Amigos... Espero que con esto hayamos podido olvidar el oyente anterior y continuamos con más Perro de la Calle. ¿Con qué, Leo? Bueno, se habrán dado cuenta que ya está empezando el fresquito, el viento viene del sur, esto es la causa por la cual empieza a refrescar. Ahora hace 17 grados, está agradable, y va a subir a la tarde hasta llegar a los 19, no más que eso. Mañana vamos a tener una mínima de 8 grados, ya empieza a bajar la mínima, y la máxima 18. Y después el fin de semana va a estar bastante mejor. El viernes empieza a subir la temperatura. El Bien. Sábado vamos a tener 22 de máxima el sábado. El domingo 23, ahí se va a empezar a nublar un poquitito, pero nada grave. Y lluvias, parece que la que iba a ser el lunes o martes, se postergó. Con lo cual, esto también trae buenas noticias porque va a tardar un poco más en refrescar. De hecho, ya puedo vaticinar que la semana que viene, para el fin de la semana que viene, vamos a andar en los 25 grados, ¿vale? Bien. Es una buena noticia. Es sí. una buena noticia. E incluso el sábado 26, que es el último fin de semana previo a, quien dice, el levantamiento de la cuarentena, 26 grados y sol. Ojalá esto se cumpla, pero el pronóstico lo está vaticinando de esta manera. Y quien les habla, ¿no? Que soy, casi le diría, el pronóstico en persona. Hasta luego. Cuando todos quieren que pienses en otra cosa, alguien tiene que poner los pies sobre la tierra. Noelia Barral Grigera en Perros de la Calle. Amigos, y sigue la temporada de Pulóveres con Noelia Barral Grigera. Buenos días, Noel, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están? Hace mucho frío, chicos. Sí, yo también, no doy más. Yo también. Estás en remera. Sí, pero tengo frío. Me estoy por ir a buscar un buzo. Claro. Mira, pero tengo frío. Andá y abrigate. Por favor, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, vos no, ¿eh? Bien, bien, todo bien. Ayer cuando hablábamos, terminamos conversando sobre este desgraciado retweet del presidente a un periodista que insultó a otro periodista, a Johnny Viale en este caso. Y el pedido de disculpas de Alberto Fernández, la gravedad del hecho. Hoy tenemos que hablar de otra situación vinculada con Twitter, que también no, es absolutamente, ¿qué pasó? Absolutamente grave. Bueno, en este caso no estamos hablando de un protagonista famoso, estamos hablando de un chico de 20 años que se llama Kevin Guerra. ¿Saqueo? Sí, tuiteó un chiste, haciendo un chiste con la palabra saqueo, y le abrieron una causa penal por intimidación no. e instigación a cometer un delito. La semana pasada habíamos comentado esta polémica que se generó cuando la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, contó de las tareas de ciberpatrullaje. Bueno, aparentemente acá empieza a haber algunas de las consecuencias de estas tareas de ciberpatrullaje. En este caso estamos hablando de un episodio en la localidad de Balcarce por iniciativa de un fiscal que se llama Rodolfo Moure, que básicamente parece estar penando el humor, la libertad de expresión, el pensamiento, porque dice... Ahora, Noé, sí. yo te leí ayer que vos estabas en contra, obviamente, de la medida, pero te pregunto, porque obviamente si es un chiste, libertad de expresión y todo eso, nadie podría estar en desacuerdo, pero supongamos que fuera en serio que llamara desde Twitter a saquear. ¿Qué habría que hacer ahí? Eso es un delito. Lo que pasa es que el Estado tiene herramientas para comprobar si el pibe estaba haciendo un chiste y es un pibe de 20 años que está pasando la cuarentena con la novia y tiene 700 seguidores nada más y no puede, no va a tener ningún tipo de repercusión el chiste tarado que haga, porque podemos tener también una evaluación sobre el humor, ¿no? Está bueno, está malo, me causa, no me causa, pero no deja de ser un chiste. El Estado tiene herramientas, y si no las tiene, la verdad que es un Estado bobísimo, porque el Estado debería poder sopesar si efectivamente estamos frente a un pibe que es líder de una banda de instigadores a los saqueos, a los robos en banda. La verdad que me parece que en este caso no solo no se hizo esa investigación previa, sino que hay claramente un intento de amonestar la libertad de expresión. Ahora te doy la palabra, Harry, pero déjame leerte lo que dijo el fiscal. Dijo, le avisamos que sabemos que podría tener un plan en su cabeza y que debe desistir. Esta es la advertencia que le mandó el fiscal, que, insisto, le abrió una causa penal. Este pibe ahora tiene una causa penal abierta. Sí, Harry. No, te quería preguntar cuánto de esto hay de mensaje, advertencia, disuasión, como quieras llamarlo, y cuánto de esto hay de sustento penal real, porque tener un plan en la cabeza, y yo tengo un montón de planes en la cabeza, y ¿qué vamos a hacer con eso? Absolutamente. Bueno, tenemos casos en la historia reciente argentina también para comparar, que la verdad son casos que te demuestran que terminaron malgastando recursos judiciales, recursos estatales en causas que no conducen a ningún lado. Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo dos causas muy resonantes, muy parecidas. Una fue la de Nicolás Escudero, que tuiteó una canción de la hinchada de Boca diciendo Macri te vamos a matar, y lo detuvieron. Y otra fue la de un pibito que también, creo que 20 años, tuiteó frases en árabe y lo detuvieron y estuvo preso en Ezeiza, en el penal de Ezeiza, 52 días. Dos causas que no llevaron a nada, porque son causas que obviamente se cayeron y insumieron tiempo, dinero, recursos, horas de trabajo de los trabajadores del Estado para perseguir la nada, para perseguir algo que cualquiera de nosotros puede sopesar a la distancia y decir, che, esto puede ser un chiste de mal gusto, puede ser una taradez, pero un delito difícil. Claro. Bueno, Noé, sin ir más lejos, perdón, Andy, ayer también se inició una causa contra un periodista de Canal 26 que sí. La policía entendió que se estaba evadiendo un control. El periodista estaba en vivo, saliendo sí. al aire. Se ve claramente que no quiere evadir nada. Lo vi. Claro, y se inicia una causa de algo que todos, pero sabemos que no va a pasar nada con eso. Sí. Sin embargo, la justicia se pone en funcionamiento con todo el aparato que esto implica, inútilmente, cuando debería haber una especie de, yo no sé si llamarlo sentido común, pero así de, dale, estamos, pongámonos las pilas. O sea, exactamente. No sabemos de dónde sacar guita para bancar todo lo que va a salir luchar contra esta pandemia y estamos gastando, está bien, vos me podrás decir, son dos monedas, bueno, pero dos monedas, estamos gastando recurso, tiempo, atención, horas en cosas que no son delito. La verdad que con la circulación de los periodistas en la calle hay bastantes problemas, porque como nosotros no tenemos certificado para circular, sino que simplemente tenemos que mostrar la credencial, hay policías que te dicen, no, pero mostraron el certificado, no, pero no nos hicieron certificado, es solo con la credencial. Bueno, y se arman ahí también unas discusiones que te insumen un ratito de tiempo. Pero bueno, la verdad es que me parece que son cuestiones que tenemos que tener presentes, sobre todo para saber que no está bien gastar recursos del Estado en perseguir un chiste de Twitter. Y incluso no. Y no, incluso aunque más no fuera, el final de la historia además es súper irónico, porque el pibe lo tuiteó incluso antes de saber si la ANSES le iba a entregar, a otorgar este bono de 10.000 pesos, ¿no? El pibe tuiteó, che, qué onda, los que no cobramos el bono, sigue en pie lo del saqueo, ¿no? 6 días después de su tuit, la ANSES le notificó que sí, que va a cobrar el bono de los 10.000 pesos. Así que es todo mega, mega irónico, la verdad. Bueno, y la verdad que esperemos que los recursos del Estado y de la justicia se usen donde hay que usarlo, ¿no? La verdad que no. Exactamente. Sobran un montón de necesidades y faltan acelerar un montón de cosas. No estamos para seguir aumentando ni en cosas de la farándula que no son para ese ámbito, ni para esto, ni mucho menos. Pero bueno. Bueno, ¿qué Andy, más, Noé? ¿Qué más importante? Quiero preguntar algo a Noé, Andy. Sí, diga. No, el asunto este que la AFIP ahora quiere saber quiénes son los dueños de las sociedades. No, hasta ahora no lo sabía. Me resulta realmente indignante. Bueno, viste que hay mucho papeleo, que a veces es una sociedad dueña de una sociedad, de una sociedad, de una sociedad que está offshore en las Islas Caimán. Hay mucho papeleo detrás de todo eso. Así que supongo que tendrá que ver también con la posibilidad de desentrañar esa maraña de sociedades y de mamushkas que son dueñas de sociedades. Pero me quiero comentarles algo más que pasó ayer. Ayer el presidente se reunió con Máximo Kirchner y con Carlos Heller, el presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, y me parece importante porque viene a ser un espaldarazo fuerte para esta discusión que comentábamos ayer del impuesto a las mega riquezas de la Argentina, justamente para recaudar, para solventar lo que va a costar salir de esta cuarentena y todo lo que necesita la infraestructura de la salud pública. Exactamente. El proyecto todavía no está, no conocemos los detalles, seguramente va a estar en los próximos días, pero en el fin de semana le habían preguntado a Alberto Fernández y él medio que había dicho, bueno, sí, es un tema del Congreso, no parecía estar demasiado bancando la idea, pero bueno, la foto que se sacó ayer en la Quinta de Olivos hablando del tema con Máximo Kirchner y con Carlos Heller viene a decir que efectivamente están ahí bancando. Hay que ver si la Corte le permite al Congreso, no le permite, pero si la Corte dice sí, sesionen de manera virtual, que no va a ser inconstitucional, va a estar todo bien, o si el Congreso va a tener que buscar alguna otra manera de reunirse para avanzar. Es un tema que viene para larguito, no es que va a salir la semana que viene, pero es un espaldarazo importante el que recibió ayer el impuesto. Bien, Noé, muchas gracias. Será hasta mañana. Un beso grande para vos. Hasta mañana. Besos. Hasta luego. Chao. ¡Elena! Perdón, porque antes estaba frenándola en el medio, porque quiere hablar con Cayetano y quiere que Cayetano le cante una canción y está en el medio de la columna de Noelia y no la pude frenar. ¿Para qué le digo? Quería, Elena, ¿sabes que cada vez que va a sonar el tema de los Cooks, algo pasa? ¿Te cuesta? Ahí viene, sí. Ya van sí. dos veces que Leo Fernández lo pone al doble. A ver, vení. No. Digo, ya está, no, dejalo, cualquier cosa no pasa nada si no lo pone. Ahí está, vení, pará. Ele, ¿querés hablar con Shmuel? La canción quiere, Cayetano, ¿te la acordás? No, hola, Elu. No, está, la tiene Leo. Hola, Elu, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Hablale. Bien. ¿Todo bien? Buen día. Mira qué buen día. Mira qué alta que estoy. ¡Qué alta! ¿Sos alta como papá? Como mamá. Como mamá. Claro, obvio. Como mamá, obvio. Chicos, ella quiere ser como yo. Hola, Flora. Todos queremos que sea como vos, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Tuvimos un problema, sí, Cayetano, tuvimos un problema con Florencia porque colgamos el cuadro de, ¿te acordás de él? Arquitecto del de River y el de Boca. Entonces, ¿cuál va primero, sí, cuál va segundo? Dijimos un mes cada uno, uno arriba, uno abajo. Yo le dije, mirá que River está más acostumbrado a estar abajo porque estuvo en la B, no le gustó, generó un problema. No, tiene razón. Pero lo puedes poner por orden alfabético, listo, y lo dejan así, bien, viejo. Pedirle la canción. No, la tampoco. La canción quiero. ¿Querés la canción? Contá hasta tres. Y empieza la canción. dos, tres, cuatro. Oh, acción. Vos sos un conejo, te lo dice el espejo. Oh, vos sos una oveja, si la retan no se queja. Oh, vos sos el león, come todo, es un campeón. Oh, vos sos el caballo, si me subo me desmayo. Oh, vos que sos el gato, toma leche. Qué te mato. Es gracioso, ¿eh? Sí. Oh, pareces bueno. Un perro. Pareces sos el amigo de fierro. Oh, ¿Esto pasa solo en mi hija o es un efecto en los chicos, Cayetano? No hay paloma. No puedo comprobarlo porque yo tengo una niña que no Paloma gritó igual. Valorar las habilidades del padre todavía. Así que no sé cómo comprobarlo. Que aparezca Jimena con Roma a ver si funciona algo, o algún oyente que entre con Sumo que nos pueda indicar si funciona con el hijo. Sí, mi miedo es que funcione solo con Elena, Puede ser. No, para mí es absolutamente universal. Todo ¿es universal? Niño, sí, todos niños. Vos sos el mundo. Sí, que sí. Todo niño festeja este momento. Me meto a preguntar a Jimena, dale, Jimena. Sí, metela a ver si funciona. Yo puedo traer a mi hija también. Ah, trae a mi hija que no la conocemos, dale. Vamos a ver si funciona la canción de Cayetano o si solamente con Elena. Igual se fue. Chicos. Roma, Elena y la hija de Tania tienen la misma edad, las tres, ¿o no? Más o menos. Sí, sí. ¿Por qué no ponemos un jardín infante en la radio? Chicos, chicas. Ahí está, bueno. ¿Siguió haciendo más chivos Angarola, la hija de Jimena? Está retirado Angarola de policía. ¿Cuál año? No sabe, sí, sí. Mirá la hija de Tania. Mirá que Lola. Lola. Lola. Dolores. No, Lola, Gabriel. ¿Lola no es apodo? No, dice no. Lola en el documento. Dale, Jimena, aparece. La mía no dura mucho. La de Abby tampoco. Hola, buen día. Hola, buen día. Sí, a ver, Lola. Lola. Póngale el tema para que Lola escuche. Oh, vos sos un conejo. Te lo dice el espejo. No, pará. Está más cerca de llorar. Vos sos una oveja. Si la retan, no se queja. Oh, sos el león, come todo, es un campeón. No está funcionando. Llorando, calle. Le encanta. Para mí es que le genera sensaciones. Toma leche o te mato. ¿Cómo no? Lola, ¿cómo que no? ¿Te gusta la canción, Lolo? Ahí está. ¿No te gusta? ¿No? ¿La del conejo? ¿No? Lola, pará. ¿Cuánto tiene Lola? O sea, sí, el conejo. 1 año y 8 meses o 9. No, esto es para mayores de 2. Es para mayores de 2. Tienes razón. Claro, es para mayores de 2. 1 año y 8 meses, claro. Tiene, Tania. Ubicate, ¿qué pasa con Roma, Jimena? Se está escondiendo. Ubicate, Jimena, que hable, Roma. No estaría queriendo salir. Ay, le da vergüencita. Me gusta, ¿no te pasa que yo con todos los padres que hablo son así? No, mirá, es tremendo, sí, lo de los sueldos, porque... ¡Para, Rubén! ¡Cortala, Rubén! ¡Larga la computadora! ¡La vas a romper! No, es impresionante porque los proyectos podemos hacer... ¡Dejá la hornalla! ¡Te vas a quemar! ¡Dale! Es todo así la charla, ¿no te pasa? Las reuniones son todas así. Totalmente. Yo... Hasta hace unos años pensaba que insoportable vivir así, por Dios. Por suerte nunca me va a pasar. ¿Y ahora qué pensás? Por suerte nunca me va a pasar. Paloma, callate un segundo. Por suerte nunca me va a pasar, pensaba. Pero bueno, después te termina pasando. ¡Salud! Bueno. Amigos, se acabó el tiempo. Esto tiene un tiempo de duración, ¿sí? No funciona, sí, claro. No pasa nada. Estuvo bien. La canción funcionó durante un tiempo. ¡Seguimos! ¿Con qué seguimos? Finalmente el tema... Ah, no, el de Oscux no está mal. No. Imagine Dragons. Estos son los Imagine Dragons con... La vida es mejor con buen sexo. El Dr. K en Perros de la Calle. Muy bien, amigos, y estamos con el doctor Juan Carlos Kuznetsov, médico, psiquiatra, psicoanalista, haciendo su cuarentena en su casa, dando charlas a cientos de personas por Zoom, atendiendo pacientes por Skype y mucho más. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Andy? ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad, muy bien, con un día hermoso. Estoy hablando desde el balcón. Ah, como Cayetano, como yo, perfecto. Sí, sí, sí, sí. Impecable, doctor. Bueno, doctor, siempre hay consultas de sexo en cuarentena, pero también podemos hablar de otros temas también, ¿no? Pero sí. Seguramente es recurrente el tema, ¿no? Mucha gente que por ahí no consultaba empezó a consultar porque se limita mucho todo, los que tienen hijos, supongo, los que están ahí como, sí, como la parejita que hablamos antes, sí, una parejita también, recién se conoce en cuarentena, está perfecto. Sí, hay también un estímulo nada despreciable. Es decir, porque hacer las consultas, responder a las preguntas, etcétera, etcétera, desde el punto de vista económico hay una bonificación del 50%, porque obviamente hay menor cantidad de gastos personal, que entonces esto ha incrementado la consulta de los pacientes. Sí. Claro, sí. Bueno, es como categóricamente, mi psicóloga también me pasó que tuve sesión, me dijo increíblemente al principio a todos le parecía medio raro y después cuando ya no va quedando otra, nada, tiene un montón de turnos y así, nada, creo que cada uno se va adaptando a lo que sea, pero es verdad que las consultas por Skype, entonces con bonificación, ya que no hay personal, no hay que pagar el consultorio, o secretario, perfecto, secretaria, lo que sea, está bien, doctor, me parece bien. Exactamente, uno no tiene que tomar un transporte, un taxi, parece mentira. Pero en realidad se produce una modificación, un cambio, un consultorio, llamémosle así, virtual, pero que es tremendamente efectivo, porque también muchísimas cosas que hacemos, por ejemplo, medicaciones para la falta de deseo sexual o la eyaculación precoz o para la dificultad del orgasmo, también se facilita por el contacto directo con la farmacia encargada de distribuir a domicilio. Claro. Muy, muy importante, muy importante. Bien, sí, Harry. Estaba pensando, doctor, hoy hablábamos con unos oyentes que habían empezado justamente a convivir medio coincidiendo con la cuarentena y se habían quedado, sí, con pocos preservativos. Él tenía pocos preservativos. Yo no sé si, o sea, ahora usted recién mencionó lo de las farmacias que hacen delivery, no sé qué tan veloz es eso. ¿Hay alguna opción anticonceptiva que se pueda tener en cuenta en caso de que eso, capaz que se acaban los preservativos y pinta en el momento y ya están entusiasmados y ya están arrancando? ¿Hay algo que se pueda hacer, doctor? ¿Algún reemplazo, aunque sea imaginativo? Cualquier empresa que se ve por la calle andando en bicicleta, repartiendo los encargos, la comida, uno de los encargos posibles es que vaya a cualquier farmacia o a cualquier supermercado y uno encargue una caja o dos de preservativos y que lo transporte en cuestión de media o una hora, están nuevamente en el domicilio. Doctor, ¿cómo le va? Cayetano le habla, un placer enorme, un gusto inconmensurable, una alegría imposible de describir. Desde el balcón, como usted. De balcón a balcón le pregunto, ¿cómo recuperar una vez que esto pase pero que no pase. ¿Qué quiero decir con esto? Que se flexibilice, que uno pueda ver a otra gente, pueda salir, pero que todavía el tema esté de fondo. Me refiero a... Es la gran pregunta. Sí. Me preguntás algo que yo no puedo responder. Primero porque no adivino el futuro. Pienso que va a haber una salida espontánea, progresiva, y también va a ser progresivo la manera de acercarnos nuevamente con las personas, sin abrazarlos, sin besarlos, sino yo imagino, porque ninguno de nosotros imaginó esta situación hace 3, 4, 5 meses, obviamente. Así que no puedo decirlo con certeza. Solo tengo una imaginación posible y obviamente la necesidad de adaptarnos a medida que vaya surgiendo la posibilidad de apertura. Algo que puede pasar, papá, me pregunto, digo, doctor K, algo que puede pasar pensando en Angarola y en los solteros, las solteras, es que quede como una suerte de fobia al principio, cuando las parejas se vuelvan a ver, o los que no son parejas justamente. Sí. Y queda como una suerte de fobia, ¿no? Al principio de, pero bueno, pero un beso. Entonces ya si estamos, bueno, ya está, tiene que ser algo más, porque ¿qué? Voy a cambiar, voy a salir con otro, con otra. Sí. Mañana queda un poco la fobia del cuerpo, todo eso. Va para mí se va a instalar eso. Sí, uno tiene que pensar, por lo poco que uno ha podido pesquisar, que después de una tremenda tormenta, después de levantar la paz, después de firmar la paz, después de la Segunda Guerra Mundial, algunas ciudades, especialmente en Alemania, estaban destruidas directamente. Entonces, la gente en ese principio estaba contenta, obviamente, de la finalización de la guerra, pero ahora tuvieron que readaptarse nuevamente porque los vínculos, todos los vínculos con las paredes destruidas y los vínculos con las personas, o que inclusive muchos ya no estaban porque habían muerto en el campo de batalla, tuvieron que reformular todo esto que estamos hablando en circunstancias obviamente infinitamente trágicas, debe haber demorado por lo menos 2 años, 3 años, plan Marshall incluido, ¿no? Doctor, sí, le quiero preguntar acerca de una encuesta que se publica hoy Página 12, que es muy interesante, y que le recomiendo, si usted no la leyó aún, que la lea, que habla de la situación del sexo hoy en confinamiento, y que 6 de cada 10 mujeres, porque la mayoría de las que contestaron son mujeres, 6 de cada 10 no sienten que están dadas las condiciones para mantener relaciones sexuales en su casa por el aislamiento obligatorio. O sea, esto es algo que me sorprendió, ¿no? Porque uno piensa, bueno, en cuarentena todo el mundo está, dale, que te dale. Y sin embargo, 6 de cada 10 dicen, no, la verdad que no siento deseo. Es un porcentaje muy alto, en una encuesta sobre 5.000 mujeres que se hizo. Absolutamente correcto. Justamente desde afuera, es un mito, llamémosle así, claro, que tiene la apariencia, como un mito, apariencia de una verdad. Una verdad irrefutable. Uh-huh. Justamente lo que hace la encuesta, esta que mencionaste, no la he leído, pero estoy en un todo de acuerdo con ella, en el sentido de que la convivencia hace que el deseo sexual se aminore, y bastante. Claro. Y lo podemos explicar, lo hemos explicado varias veces, pero uno se lo olvida. Es decir, el deseo sexual se alimenta de lo insatisfecho que siempre está. O sea, cuando uno tiene al alcance todo, absolutamente todo, el deseo como tal no aparece. Aparece con la ausencia, con la frustración, claro, con cuando se termine todo esto, etcétera, etcétera. O sea, el deseo sexual se alimenta de la ausencia, de la frustración. Es muy difícil entender este tipo de cosas, pero es así. Esta encuesta la hizo, entre otra gente, alguien que usted debe conocer muy bien, porque es del Hospital de Clínicas, Ivina Valente. Y es muy interesante porque descubre algunos, aparte está hecha recién, y descubre algunos temas que tienen que ver con su especialidad, doctor, que sorprenden, ¿no? Sí, señor, nos sorprende, porque, otra vez, el mito es de una opinión ingenua. Ahora está todo el día fantástico, sí, ningún problema. Claro. Eso yo diría que es ínfima la cantidad de personas que de pronto sienten bárbaro fenómeno, 2 por día, 3 por día. No existe eso. Lo que existe es todo lo contrario, exactamente. Porque inclusive la preocupación, la incertidumbre de lo que va a ocurrir, ocupa el lugar de la gana de tener relaciones sexuales. Es elemental. Sí. Doctor, aparte hay una cosa, que cuando la pareja ya tiene un conflicto sexual, encerrados en cuarentena, ese conflicto no se va a resolver solo, probablemente se incremente aún más si hay algún problema médico o no, como que eso queda todavía mucho más en evidencia. Entonces es la frustración de tener el problema más lo que se dice que es, ay, en cuarentena estamos encerrados teniendo sexo todo el tiempo, y como que es como doble la frustración. Menos mal que lo dijiste, es correcto, porque yo diría, para hablar algo muy concreto, que de 5 personas, por decir algo, que me han consultado durante este último tiempo, 3 o 4 les pasa eso que vos acabás de describirlo de una manera muy taxativa. O sea, aparece un problema sexual que no solamente aparece por la relación, sino se incrementa, porque podré, no podré, seré capaz de, incrementa la frustración, incrementa la frustración sexual, incrementa la problemática que ya la persona tenía y ahora se acentúa mucho más. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta charla. Recuerden entonces que si quieren hablar con el doctor Juan Carlos Kuznetsov, 4825-3470 o en @DrK en Twitter, en Facebook, en Instagram, mandan un mensaje directo y ahí están todos los datos. ¿Le parece bien, papá? Me parece muy bien. ¿Y si no me encuentran? Es porque no quieren, porque la verdad está en todos lados, doctor. Le da gracia que diga eso. Le da gracia. A mí también me da mucha... No, a vos. Me da mucha bien. Gracia. Bien, papá. ¿Estás bien, papi? Estoy mejor que nunca. Bien, ¿me extrañás? Sí, y estoy en el balcón, y a bien. Pleno sol. ¿Me extrañás un poco o no? No te quiere contestar. No, Andy, no lo pongas contra la espada y la pared. Te está contestando otra cosa, es obvio. La verdad. Le dice, estoy en el balcón. Me extrañás, estoy en el balcón, te contesta, es obvio. Cuando ustedes tienen razón. Papá, un beso grande, Un beso muy grande y felices orgasmos para todos. Para todos, chao, doctor. En cuarentena, pero gracias. Con orgasmos. Gracias, papá. Un beso grande. Chau, chau, chau, chau. Gracias. La verdad, chicos, no, quedó claro que no. No me extrañaba. No, ay, claro. Andy, te daría un abracito, pero no se puede. No lo desmintió, ustedes lo vieron, Jules, vos lo viste. No, todo lo contrario, no, se iba al tema, no. Me extrañás, estoy en el balcón. Y después es como ja, ja, ja, y después le volví a preguntar y dijo, siguió. Felices orgasmos. Es tremendo. Claro que están los puchos. Sí. Qué feo que vos sentís que es un padre que no te quiere, boludo, es impresionante. No, que no te extraña, que no te quiere, pero lejos. Claro, me extrañás, no se consigue la bandina. Sí, no, es verdad. Bueno, son muchos años de vínculo, viste, ya está. Claro. Desde la sección de hace media hora con niños que no veíamos un momento tan incómodo. Sí, la verdad que sí. Pero vos en un momento lo subestimaste a tu papá, pensaste que no escuchó. Lo subestimaste, pensaste que no escuchó y le repetiste la pregunta. Sí, sí, sí, pero quedé más expuesto todavía. Fui a doble o nada y salió nada totalmente. No, felices ahora. Chicos, yo lo que estoy viendo, no sé usted, perdón, sí, usted. qué feo, ¿cómo disfrutan ustedes del momento? No, disfrutamos, pero no podemos mentir, Andy. Bien, la gente lo ¿qué comés, Angarola? ¿Qué comés? Una bondiola braseada con papas rústicas. Qué hijo de puta. Te querés morir, Jul, ¿eh? Nunca comimos tan bien en la historia de perro como esta semana. Es porque estaba a cargo Harry. Estaba a cargo Harry, ahora renunció Harry. Por eso. No, sí. Hace años que no estoy yo. Sí, por favor, mejoró notablemente la comida. Yo agradezco a todos. Después lo agradezco más tarde porque. Te felicito. No tengo un solo beneficio de trabajar en este programa. No tengo un solo beneficio. No, quizás son 4 horas que no te ocupás de tu hija. No entraste en el mejor momento, Tania. No. Estamos en un momento difícil. Bueno. Entraste en medio de una pandemia mundial, Tania. ¿Qué querés que haga? Es como que entres en la radio el día que aparece la televisión, qué sé yo, es raro. Tarde. ¿No? Después se acomoda, pero... Escuchamos un temita de Cooks, ¿eh? Vamos. Directo desde la pantalla a tus oídos. Llega Javier Ponzone a Perros de la Calle. Amigos, ya estamos con Javier Ponzone. Buenos días, Ponzo, ¿cómo le va? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, ya hola, Ponzo, querido. No tenés el mismo entusiasmo que la semana pasada. Estoy entusiasmado siempre, no, olvídate. Hay un bache ahí fuerte, no sabemos de quién fue Jules, sí. Frozen, no sabemos. No. Yo hablo cuando vos me decís. No. ¿Cuántas cosas está mirando, Ponzone? Estoy mirando de todo, chicos, de todo. Y ayer, me clavé con una película que voy a decir que no pierdan el tiempo de verla porque no se puede creer. Está en el puesto número 3 de las películas más vistas. ¿Viste que Netflix tiene como su ranking? No me digas ahora. La del casamiento esa. Sí. No la vi, pero ya te cuenta todo ya cuando queda ahí puesta. Es mala, ¿no? Dicen que es muy mala. No. El avance me levanto y lo aplaudo. Cuando empecé el avance es buenísimo. Decís, claro, el avance, vean el avance. Vean solamente 2 minutos. No sé de qué hablas. Estoy hablando de Amor, Boda, Azar. Puesto número 3 en Argentina en el ranking. Estuvo ayer en el puesto número 1. Dije, bueno, tengo que ver esto porque a ver qué pasa. Con ese título yo no la veo. Eso, ya vieron el título de la película que dice no me veas, no me veas, no me veas. Bueno, chicos, pará. Alguien se le ocurrió porque vio Comer, Rezar, Amar, que... Claro. Algo. Sí, exactamente. No, chicos, no saben lo que es. Yo pienso en los actores, cómo en el momento que estaban rodando la película le decían que sí al director o cuando leyeron el guión. No se puede creer la película, pero no se puede creer. Si quieren ver algo bizarro, pónganle play a esa película. Amor, Boda, Azar, está en el puesto número 3 de las películas más vistas dentro de la plataforma. Es consumo irónico. Okay. Te juro, es un guilty pleasure total. Es una locura. Pero bueno, más allá de eso, sí les quería recomendar que se estrenó ese porno. ¿Sabés que el otro día? Estuve hablando con Esteban Lamota y me recomendó una página que está liberado los contenidos, que no me acuerdo, XXIX, bueno, una cosa así que no recuerdo. Hay un especialista, si necesitas. Prendiendo fuego a Lamota mientras tanto. Muy bien. Pero lo que vos cantril con el porro, después vos con esto. Estábamos hablando en una entrevista y obviamente que lo porno es válido, que es prohibido. Olvídate. Estoy hablando con Mariano Martínez que me dijo, ¿dónde puedo comprar marihuana barata? ¿Qué es eso, Ponzo? Sí. Ah, no, no. Sí, sí. No, che, pero no está mal. O sea, está, uno habla de todo. El porno es válido. Hay después, producción atrás. Después te lo contás a otros. Claro, no, olvídate, olvídate. Bueno, pará, no, les quería decir que hace unos días, el lunes, se estrenó una serie que está de forma gratuita en YouTube, se llama Adentro, con el Encaso, está Santi Talledo, bueno, grupo de amigos, está Darío Barassi, que también hace un personaje. Son 7 capítulos que los views, por eso quiero que les den views, todo lo recaudado va a la Cruz Roja. Así que eso me parece que está buenísimo. Se pueden suscribir y obviamente pueden ver esta serie, que son 7 capítulos de más o menos 6 minutos, 7 minutos. Está nuestra amiga Sofi Pachano, que hace un personaje, porque son seis amigos que están viviendo esta cuarentena. Salud. Ay, qué rico. Salud de vuelta. Pero Javi, te hago una pregunta. Sí, son 7 capítulos de 6 minutos. Sí, 7, 8 minutos. Hicieron, sí. ¿Pues hicieron uno de 42? ¿Por qué no hicieron? ¿Por qué no? Porque por la web, Gabriel. Exactamente, ¿eh? No. Contenido web es más corto, señor. Es otro formato, pibe. Es otro formato, es una webserie. Y obviamente, Gaby, lo que tiene es que vos podés elegir, tienen títulos los capítulos, y toda, obviamente que los views de cada capítulo suman, más allá de que seas, haces uno y lo ve todo el mundo, sí, pero acá tenés siete títulos diferentes. Y está, la verdad está muy bien la serie. Se las quiero recomendar porque pues, está buena. Por otro lado, también quería contarles una noticia, que Cameron Díaz vuelve a La Máscara, vuelve a La Máscara 2, sin Carrey. ¿En serio? Confirmado. Que no vuelva, Ponzo. Que no vuelva, va a ser un horror. Sí, para, chicos, ya está, 20 años después ya está, Ponzi. Bueno, la primera fue en el 94, ahora Cameron Díaz, que desde el 2014 no hace una película, vuelve al cine con La Máscara 2, sin Carrey está dentro del proyecto, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando todo vuelva a la normalidad, vamos a empezar a ver imágenes de ellos. ¿Te acordás la canción? Bueno, sí. ¿Te acordás la música? Sí, obvio. Ivan Pitt. ¿Cómo es la música? Coco Bongo. Ponzo. Sí, te escucho. Nunca recomendaste la mejor serie que hay para ver. Nunca la recomendaste. Y la verdad me da bronca. ¿Cuál sería? A ver, decí. Ah, ¿viste? ¿Y cuál sería para vos? Para mí la mejor serie que hay que ver y que está en HBO Go es Six Feet Under, lejos. Es mi serie favorita. Cuando dijiste HBO pensé que ibas a decir la misma y dije, no lo puedo creer. Pero que coincidimos. ¿Las actuales igual o no? Actuales. No, ¿te acordás actuales? Sí. Ya te di una pista, es de HBO. Para mí, Years and Years es lo mejor que vi en HBO. No, la de la que arranca con un parto, esa decís vos. No. This is Us. No, This is Us es de Fox. Adrenalina, ¿cómo se llama esa? No, Euforia, decís vos. Sí, Euforia. Euforia. No la vi. No la vi, quizás sea buena. Pero no. Lo voy a decir porque veo que no están enfocados. Barry. ¿Cuál? Yo soy fanático de Barry. Gaby, ¿cuántas veces la recomendé? Hay 2 ninguna. Temporadas. Nunca. Sí, la recomendé. No. La recomendó. Nunca. La recomendó. No, nunca. Ay, no lo tengo grabado. Lo tengo grabado. Chicos, la recomendé 1000 veces porque dije, es una especie de Breaking Bad, pero con humor. Son 30 capítulos de media hora. Es excelente, excelente. Y están las 2 temporadas disponibles si las quieren ver en HBO Go o si tenés contratado HBO dentro de Flow. Gran serie, la verdad que sí, está buenísima. Soy la mejor serie que hay. De hecho, Gaby, el capítulo 5 de la temporada 2, la que van saltando por todos lados, ¿no te parece increíble? Todos, no hay capítulo malo, es excelente. Es excelente. Tendrían que hacer una serie que se llame Walking Bad, que sean zombies haciendo drogas. Eso es una idea que tengo hace un montón de tiempo. Excelente idea. La mezcla de Walking Bad. Sí, Walking Bad. Entendimos. Me gusta la explicación de. Me gusta la explicación sí. de Tania. La voy a hacer Walking Bad Lost. Como que están perdidos en una isla y son zombies haciendo perdidos en una isla. Tenés que seguir. Bueno. Se tienen que juntar los de Iron Maiden y los de Guns N' Roses y ser Iron Roses. Y así todo. Sí. Ah, bueno. No, me gustaba más. No, eso no. Cuando Iván sale en el balcón, empezás a. Se empieza a enfriar la charla. Bueno, pará. Les quería contar también que, ¿se acuerdan que hablamos de esta reunión de Friends? Muchos fanáticos del otro lado esperando que se junten estos 6 protagonistas. Bueno, ¿Qué van a hacer finalmente a pedido del público? Supuestamente están viendo la forma de conectarse vía Zoom. De hecho, ya se conectaron vía Zoom. Parece ser que los grabaron cuando estaban armando este especial que va a suceder cuando todo vuelva a la normalidad. Y quizás para los fanáticos van a publicar ese Zoom, esa charla que tuvieron todos, como si fuera la previa de este futuro encuentro que van a tener, donde van a cobrar 3 millones de dólares cada uno por ese especial de una hora. Pero están pensando en darle algo a los fanáticos que estaban esperando, ¿no?, esta reunión. Así Andy, que eso sí. Acá para mí nos tenemos que separar. ¿Cómo? Escuchame, no, nosotros nos tenemos que separar y juntarnos en 10 años, nos hacemos ricos. Tal cual. Estás comparando con no Friends, se me parece que no sería sí. similar el caso. No se separa. Ah, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, lo mismo, claro, sí. Bueno, pará. También les quería contar que Trolls, la segunda parte, seguramente vieron la primera que está en Flow. Esto es para toda la familia. Trolls 2 estrenó, está en formato alquiler, más en iTunes y demás. Es la película que más streaming tuvo históricamente. Le ganó al streaming de Jurassic World, el Reino Caído. Así que nada, es un dato que les quiero contar porque está ahí Justin Timberlake y Anna Kendrick, que cantan absolutamente todos los temas pop del planeta. Y Trolls es una peli familiar que pueden ver si quieren alquilarla. Yo creo que en cualquier momento la va a absorber alguna plataforma acá en Latinoamérica y la vamos a poder ver más fácil o que esté dentro de una plataforma. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, también se está hablando de la sexta parte de Piratas del Caribe. Quieren basta, una sexta robar con parte. Piratas del Caribe, en serio. Porfa. Basta, chicos, basta. Total. En serio, dale. Eso por otro lado. ¿Ponzo? Ya está, sí, ya rindió, decime. Estuvo bien, ya fue. Atención, pregunta de calle importante. Sí, ¿cuál es? Es una trivia que les hago a todos y a todas. Sí. ¿Cuál es la película que más números tiene? 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Se entiende? Harry Potter o Star Wars. Rápido y Furioso. Star Wars tiene 9. James Bond tiene... No, porque James Bond no se llaman James Bond 18. Claro. Pero es el personaje. Con el Martes 13. Martes 13 con el nombre. 2001, sí. Dice el espacio. No, boludo. Ah, no, bueno. Pero estamos hablando de partes. No, para eso nada más. Star Wars 9. Star Wars tenés 9 y tenés spin-off y tenés... Yo creo que Rápido y Furioso, que si viene la 9, también va a igualar a Star Wars. Y tenés Harry Potter, que por lo que pasa son 8. Harry Potter. Ponzi. Ah, bueno. ¿Quién cumple años hoy, 30? ¿Hoy? Sí. ¿Quién cumple años? No sé. Hermione. Hermione. ¿En serio? Emma Watson. Cumple 30 años hoy. Te era una nenita y eso te habla de lo grande que estamos todos los que están escuchando también. ¿Cuál? Porque Harmony cumple 30 años ya. No cumple ni... No cumple 20 ni 25, 30 no, años. No, cumple 30. Cumple 30, claro. Y claro. Harry Potter, ¿cuánto tiene ya? Y Harry Potter debe tener la misma edad, debe estar en 31, por ahí, sí, más o menos. Daniel Radcliffe, yo creo que sí. Radcliffe. Radcliffe. ¿La están buscando? ¿Alguien está buscando la edad de Daniel? 30 años, maestro. Nació el 29 de julio. Mirá. 30. Y J.K. Rowling, ¿cuánto tiene? No, 29. J.K. Rowling tiene más. ¿Cuánto te va? No sé, 54 años. 52 debe tener. Ah, 54 años. Está salvado, ¿eh? Dumbledore. No, no. Está salvado. Salvadísimo. Sí. Me vuelvo loco. Che, para un porno distinto ese, ¿no, Gaby? No. Un porno de gente que le va bien. Ves gente que le va bien y se salva. No puedo creer. Esta data no es para Gaby, porque nosotros, Gaby y yo, la dejamos ya, pero se suma a la plataforma Netflix a partir de hoy la temporada 9 de The Walking Dead. Quienes la sigan, por ahí. Bueno, The Walking Dead. Perdón, sí. Hoy van a poder ver la temporada 9, sépanlo. Está bien, alguno la ves viviendo. Obvio, totalmente. ¿Y Andrés? Sí. Andrés, ayer vi una con Hugh Grant que te va a gustar. ¿Cuál? Amo las películas de Hugh Grant. ¿Cuál? Vi todas las de Hugh Grant. Acá hace un papel completamente distinto, cero romántica. De hecho, creo que aparece una mujer en toda la película. Es The Gentleman, la última de Guy Ritchie. Ah, exacto. No la terminé de con ver, Matthew McConaughey y Hugh Grant. Está muy bien, ¿eh? O sea, a ver, sí. Es entretenimiento, pero es divertida. Se la pasa bien. Está buena. The Gentleman llegó a estrenarse. en Argentina, y a la semana creo que ya arrancó todo el parate y la liberaron ahí para en modo alquiler. Hablando de eso, el otro día tuve que salir y vi un cartel de una película que no sé si se llegó a estrenar, que es la de Suar, con llegó a estrenar. Con las dos mujeres, porque tenía fecha para el 19 de marzo, una cosa así. Se estrenaba, creo que el 16 era. De hecho, yo la vi antes, dos semanas antes, y tenía las entrevistas y se puso todo en pausa. No sabemos todavía. Corazón loco se llama la película. Se va a estrenar, no sé, cuando vuelva otra normalidad. De hecho, habían puesto, es una película, una coproducción con Disney. Yo no les puedo explicar, porque lo contaron en un programa de espectáculos, la de guita que gastaron en la publicidad porque estaba la ciudad inundada. Claro, sí. Sí, exactamente. Eso sale mucha plata, y gastaron mucha plata. Así que hay que ver cuándo la reprograman. Les cuento que en Cinear, que es una plataforma gratuita donde hay cine argentino, que les recomiendo que vean cine argentino, hay muchas películas súper copadas. Mañana están haciendo esto, ¿no? Que los jueves están estrenando algunas películas que quizás no llegaron al cine, pero tenían planteado un estreno próximo, sí, ¿no? En estos días. Y mañana se estrena, lo habrás imaginado, una película con Carlos Portaluppi, con Diana Lamas, Osmar Núñez y Mario Pasic, así que quienes quieran verla la van a poder ver de forma gratuita, y la otra semana ya les voy perdón, a recomendar Javi, esta que acabas de decir, lo habrás imaginado, la dirige Victoria Chaya Miranda, que hizo para mí una de las mejores películas de 2019, a vos te encantó, lamentablemente, A Oscura se llama la película. Exacto. Una película excelente, argentina, así que todavía no la vi, pero le tengo mucha fe a lo habrás imaginado, muchísima, en serio. Sí, lo habrás imaginado, es un policial negro. Bueno, estrena mañana, y la próxima semana, el otro jueves, estrena Tóxico, película protagonizada por Jasmine Stewart, que habla de una pandemia. Es tremendo, chicos, porque la rodaron hace un tiempito y finalmente se estrena el jueves que viene, que no sé, ya no sé ni qué fecha estamos, pero es creo que 20 algo, 23, 24, no sé qué cae jueves, pero sí se estrena la semana que viene Tóxico, que también es un estreno que iba a llegar a las pantallas de cine, pero bueno, claro. Lamentablemente la vamos a ver online. Exacto. 30 pesos, ¿no? Por 30 pesos la puedes ver en cinear. 30 pesos es modo alquiler, que son 48 horas o 72 horas, no recuerdo ahora, pero sí. Después, obviamente, que en cine hay un montón de contenidos y un montón de películas gratuitas que podés ver. Lo mismo Flow, lo mismo Netflix. Yo creo que Flow tiene muchas películas clásicas copadas, si están buscando, sobre todo las películas familiares. Hay muchas películas familiares dentro de Flow que por ahí, viste, los papás no saben, mamás no saben qué hacer con los niños porque ya vieron todo, y de forma repetida te debe pasar, Andy, ¿no? Que estás viendo Frozen, me imagino, ¿cuántas veces la habrán visto? No, Frozen la sé de memoria. Sí, me imagino. Pero bueno, mis sobris están viendo Mi Vecino Totoro, que la recomendé, ¿se acuerdan? La semana pasada, Estudio Ghibli, sí, que es un estudio, que es hermosa la película, chicos, véanla. De hecho, hoy a la tarde voy a hacer un sorteo, escuchen esto, pues genial, voy a sortear 18 bolsas. Me la mandas por WhatsApp después que me olvido, Mi Vecino Totoro. Dale, te la mando por WhatsApp. Voy a hacer un sorteo en mis redes, 18 bolsas de pochoclos de una marca que yo amo, Biggs, y obviamente les van a llegar a su casa, porque tienen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Delivery. Distribución. Tiene delivery, así que voy a hacer un sorteo, voy a hacer una recomendación y va el sorteo de 18 bolsas. Pero Mi Vecino Totoro está buenísimo porque, como les contaba la semana pasada, Estudio Ghibli es un estudio impresionante que muchos animadores de Pixar se enamoraron de Estudio Ghibli, y obviamente que Pixar también tiene como su base. Muchos de los animadores dicen, mi base es Estudio Ghibli, y Mi Vecino Totoro está buenísima. Y si quieren verla adultos, quieren meterse, tirarse de lleno en Estudio Ghibli, vean El Viaje de Chihiro. Para mí, como primera película, El Viaje de Chihiro es una locura, es una obra de arte total. Harry me está sintiendo con la cara, la viste, ¿no? ¡Chihiro! Sí, es hermosa, todas las pelis de ese director. Es una locura, es una locura. Así que les recomiendo que adéntrense en el mundo de Estudio Ghibli, que todas las películas son buenas. La verdad que está muy, muy bien. Y películas que, como les contaba también, son películas que nacieron en el 80 y que tienen muchas protagonistas femeninas, que son las heroínas. En un momento donde en los 80 y demás, viste, las películas por ahí eran más de personajes masculinos. Sí. Lamentablemente hay que cortar. Chicharra, Ponzo. Hay que cortar. Es la una, Ponzo. Terminó el programa. Perdón, chicos. Yo seguía hablando, bueno. Un abrazo grande, Poncito. Cerrá y listo. Dale. sé, cualquier cosa, lo que quieran, me escriben por @JaviPonzo, que ahí les digo dónde ver plataformas, dónde ver series un poco gratarola y demás. Dale. Chao, Ponzone. Un abrazo grande. Amigos, chao, chicos. Se va @JaviPonzo, pero nosotros seguimos. ¿Con quién? Seguimos despidiéndonos con Tania, con Jules. Con Angarola, que comió con Leo Pilos, ¿dónde? Sí, gracias. Comimos gracias a Baraba Restó, una bondiola braseada con papas espectacular. Pueden hacer pedidos, ¿sí? Bueno, lo encuentran en Instagram, baraba.resto. Por WhatsApp, los pedidos al 1556303196, de lunes a viernes de 17 a 23, sábado y domingo de 12 del mediodía a 23 horas. Baraba Restó, espectacular. Gracias. Un abrazo grande, amigos. Será hasta mañana entonces con todo lo que hicimos, perros. Mañana a las 9, como todos los días, sigan con Basta de Todo. Chao. Volvé a escuchar Perros de la Calle en nuestra plataforma On Demand. Entra a metro951.com y reviví Metro. Cuando, cómo y donde quieras. Metro On Demand está en metro951.com. Metro.